sería yema. Muy buenas noches, no se me escucha el micro para no variar. Toma ya. Dale duro. Preséntate, chacha. Buenas noches, Tony. Hola. ¿Esto qué? Pues no sé, un micro que no va. No, por mucho que le subas eso, no se escucha mejor, cero. Ay. Hola, Edu. Hola. Muy buenas. Buenas. Se escucha muy mal, cero, se escucha fatal. No se escucha nada. Hago lo que puedo. Ya. Ah, bueno. Bueno, tenemos a Ceros en cabina que está hablando. Buenas. Tenemos al Chocobillo por allí que está más que enfermo. Ahora parece que se me escucha bastante mejor. ¿Qué más tenemos? Chacho, buenas noches, por cierto. Hola. Tenemos el perro del Nick. Sí, hola, perro, ¿qué tal? Fichando. Tenemos que ni más ni menos que esta noche nos vamos a la Lion War. Ni más ni menos que sí. Final Fantasy VII Tactics para PSP, uno de esos juegazos que estábamos esperando para la consola portátil de Sony. Pérdida de tiempo para nada, ya verás qué guapa. Pero tiene un problema muy gordo. Está en inglés. Pero no pasa nada, porque después hablaremos de él y lo puntuaremos según las cosas que hemos visto en el juego y las cosas malas que tiene, véase el idioma en inglés. Dejando de lado eso, después en segunda hora también tenemos una entrevista con Dalixian, el encargado de cultura otaku de encargarse de la zona de videojuegos del Salón del Manga, que nos avanzará un poco lo que vamos a ver en este Salón del Manga en cuanto a juegos, cosa muy interesante y que recordamos que estamos este año con Microsoft. Pocas cosas más que decir, que el Salón del Manga se acerca, el Al Futura también, que el programa empieza en breve y que nos vamos ahora... Y preguntas bizarras al final. Y preguntas bizarras, es verdad, decía yo que se me olvidaba algo. En todo caso, bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Buenas noches, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes calor, Tony? Un poco, bastante. Bajo en el botón aquí en la nuez. ¡Qué asco! No hacía falta la humedad. ¡Qué asco! Joder, no pasa nada. ¡Pero de pecho! No pasa nada, no pasa nada. A mí me gastas así, Tony. Bueno, tú aparta, tifa, ve, que ya tengo bastante con lo mío. ¿Cómo va ya a estarme con otras cosas? ¡Ay! Que tenemos unos invitados muy especiales. Sí, la primera vez que vienen. Sí. Se parece. Sí. Son oyentes, ¿no? Es bonita la radio. Es bonita. ¿Dónde están los invitados especiales? ¿Dónde están? Eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos a Isaac y a Full de Game Over. ¡Aplauso! ¡Oh, Dios! Tony es un auténtico esclavo de la moda, ¿eh? Está sufriendo por la moda para ir vestido bien, sí, bonito. ¡Foto sí. Fashion Victim! Ahí sí, está. Sí. Pero yo quería dedicar este programa a mi nueva primita. Recomendar. No. Dedicárselo a mi nueva primita pequeña, Claudia, que nacía hoy en teoría. Si no nace hoy, nace mañana. Ay, Dios mío, que este hombre la va a entrenar para ser una friki. No. Que va. Ella ya elegirá su rumbo. Que yo iré marcando. Qué poético. Total, que mi tía está ahí pariendo, está mi tío también viéndolo y está todo el mundo ahí. Pero es que veníamos para aquí y Edu y yo nos hemos planteado una cosa muy curiosa. Edu, ¿cómo nace la gente? Quiero decir... Te lo explico. Ahora tenemos que explicarlo. No. Va la abejita. No. Va la abejita disfrazada de Super Mario. Déjame explicar. Quiero decir, ¿cuál es el momento en que Chache nace? Oh, Dios. Cuando pasan los 9 meses, quiero decir, ¿qué hace que eclosione el huevo? ¿Por qué quisiste salir? Chache cuando nació ya tenía perilla. Yo tenía perilla ya. Sí. Lo que no sabe Fulz es que la perilla tengo hace 2 años más o menos. ¿Cuándo nació el Edu? El Edu nació, escuchaba el Bloody Tears. Sí. En la habitación de al lado. Y tenía el Castlevania Symphony of the Night ya en el orden. Sí, y dijo, Josefa, voy a nacer. Edu, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20. Pues mira, sí, 20 años de Castlevania. ¿Y yo cómo nací? Eso. ¿Yo cómo nací? 21, perdón. ¿Cómo nací, Edu? ¿Cómo nací? Seguramente escuchaste un jaluque, ¿no? O algún ruidito de esto. Puede ser. Un cane, un jaluque. Entonces, Isaac. Hiciste un shoryuken para salir del. Puede ser. El Fun, sin ningún tipo de duda, nació a la vez que Sonic, probablemente, ¿no? Entonces estuvo años y años en el vientre. Pues no. No, en absoluto. E Isaac, como todos sabemos, no nació. Lleva desde el principio de los tiempos con nosotros. Te voy a decir una cosa, yo soy preconstitucional. Preconstitucional. ¿Cómo se te queda el cuello? Pues mal. Mal, Tony, tengo datos. Y es verdad, porque tú eres del... ¿Sabes cuándo nací yo? No. Yo nací el mismo tiempo que Mario. Yo nací el mismo día que Ken Masters, 14 de febrero. ¡Ay, Dios mío, soy enamorado! Bueno, oye, que nos vamos a ir con las noticicas ya, ¿no? Noticicas. Noticicas. Mañicú. Es que como ha pasado el Pilar, pues... Puedo evitarlo. Tú di lo que quieras, Chache, pero a mí me encanta. Y cuando tengamos el sonidito, el sonidito va a quedar aún mejor. Va a quedar que ni pintado. ¿Podemos cambiar de canción? Que llevamos acabando con One Winged Angel. Sí, es que la semana, o sea, como se ha quedado grabado la lista de producción. Claro, pues... cambio de canción. Hala, toma ala. Ya. ¿Qué te parece? Ala, pues a cascarla. A cascarla BioWare y Pandemic Studios, que se han ido con Electronic Arts. Ni más ni menos. Esto es bueno, esto es malo. Yo no creo que sea tan malo. Mira, Criterion, que hizo cuando se fue a Electronic Arts. ¡Cagarla! ¡Muerte Criterion y muerte Alex Ward! No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto. Burnout 3 es un juegazo. Que tenía que haber salido en GameCube. Total, que puede ser bueno, puede ser malo. Yo no creo que influya Electronic Arts en los títulos ni de BioWare. Creadores de, entre otras cosas, Mass Effect y lo que vendrá después. Sonic RPG. ¡Baja el sonido! Sonic RPG. Lo iba a decir. ¡Mass Effect! ¡Mass Effect! No. ¡Spoiler! ¡No! ¡Spoiler! ¡Suéltalo, spoiler! No, no puedo, no puedo contar el spoiler, pero aquí Fonsi y yo podemos liarla, ¿eh? Hemos firmado un acuerdo de que no podíamos hablar el 17 de septiembre. Pero ha caducado. Por eso podemos hablar. ¿Podemos hacer spoilers? No, no debemos, no debemos. Hacemos spoilers. Sube, sube, sube, cero. Que va a hablar el Funso y va a liar aquí la de Dios. Mi programa. Claro. Y Pandemic Studios, ni más ni menos que los creadores de Mercenaries, que ahora tiene que hacer Mercenaries 2 Wall in Flames, un juego que tiene muy buena pinta, y Saboteo. ¡Oh! ¡Qué acento gabacho más bueno! Total, que estamos aquí. ¿Se lo avisa? Con el tema. Sí, sí, por supuesto. Esta operación ha extendido ni más ni menos que a 625 millones de dólares. Y se cerrará en enero del 2008. Una operación, como podéis ver, de muchísimo dinero y de más de 800 empleados que están en ambas empresas. No sé cómo acabará todo el tema, pero solo esperemos que los títulos que están desarrollando ahora mismo, tanto BioWare como Pandemic, no se vayan al garete, que es imposible, por supuesto. Sony y la importancia de PlayStation Network. Sí, ya, claro. Tienes que decirlo también en esta canción. ¿Tú? Mega Man, Mega Man. Ya, ya, pero no. Pues. ¿Qué le hago yo? El director ejecutivo de Sony, Howard Stringer, ha dicho que van a potenciar el PlayStation Network para la conexión con PSP. Y esto es lo que viene haciendo o intentando hacer, bueno, el PSP, el cambio entre plataformas. Pero esto es lo que viene intentando hacer Nintendo con sus consolas, con los cables y esas cosas, cuando quiere conectar la GameCube con la GBA y todas esas cosas que después sí. No sirven para nada. Bueno, ¿sabes cuál es el mayor problema? Pero de por esas internet, conexiones? Claro. El hecho de que te obliguen a comprarte un cable nuevo o a traerlo. Ese es el mayor problema. Ahora con el Wi-Fi no debería existir ese problema. Claro. Pero claro. Ya lo hizo Dreamcast. Esto es lo que va a intentar potenciar Sony a partir del próximo año. Pero esto realmente. ¿La gente lo utiliza? Sí, no, no sé. Hombre. Yo creo que no. Hombre, la idea era bajarse juegos a la PSP en vez de a la PlayStation 3. Sí. Madre mía, madre mía. Es un poco. Se va a sacar más dinero. Yo veo lógico, ¿no? Más que nada porque, al contrario que la DS, en la PSP grabas el juego en la memory card y ya está. Está claro que todos los movimientos que hace una compañía son con el objetivo de maximizar beneficio. Pero de cara al consumidor, de cara al usuario. No sé, yo estas ideas no las acabo nunca de ver con algo en el fondo que digas, vale, bien, me va a servir para tal cosa de puta madre, estupendo. Peor es todavía cuando sacan los juegos ya preparados para este tipo de tecnologías. Corremos en cube para la Fantasy Crystal Chronicles, ¿no? El Zelda Four Swords. Todavía nadie. Totalmente. ¿Tú has jugado alguna vez? ¿Alguien de aquí ha jugado al Zelda o al Final Fantasy? Yo he jugado al Final Fantasy. Sí, es divertido, está bien. El juego, a un jugador, es. Ya sabemos todos cómo es Final Fantasy Crystal Chronicles, no lo vamos a descubrir. Es un juego aburrido para un jugador. Y jugando con las GBAs gana. Pero claro, encuentra tú a tres amigos más que tengan la GBA, pero, que tengan el puto cable. Pero la conectividad que Sony está buscando es con la PlayStation Store. Es decir, lo que quieren es venderte juegos de PSP. No que conectes la PSP con la PlayStation. Ya, pero que igualmente, este tipo de relación, no sé, la encuentro es única y exclusivamente momento, para ganar más dinero de una forma facilísima. Yo creo que en el momento que no te esclavicen con un cable, que sea de encenderla, ¿no? Y conectar, te será mucho más fácil y mucho más cómodo. Pues eso es por lo que apuesta Sony y esperemos que. Hola, eres el. Soy el Cel. Eres el Cel. Pues. Yo tengo aquí a contar una cosa. Bien. No, Cel, no. Ay, Dios mío. No, Cel, no. No, Cel, no. No me hagas esto. ¿Has venido cargado? Hola, Tony. Hola. Hoy viene con una sonrisilla, viene risueño. Joder. ¿Has visto el tonillo de voz? Estás como sí, riendo, sí. Es que tú no lo sabes. Ay, Dios. Voy a plantearle una pregunta a Tony. ¿Qué te ha pasado? Bueno. Me han dicho. ¿Qué te ha pasado? ¿Que, ¿de qué? Que vas a desconectar la Xbox, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado? Hombre, desconectarla. Chacho, que ha hecho una nueva amiga. ¿Cómo se llama? Dilo bien alto, que se escuche. ¿PlayStation 3? PlayStation 3. ¿Tienes un amante? ¿Te lo has comprado, Tony? A mí no me has dicho nada. ¿Perdón? ¿De este que ya, ya ha caído roto, la panoja? Ya ha caído la panoja. Hemos roto, Tony. Ay, ¿qué daño te has comprado? ¿Cuándo te lo has comprado? Hoy. ¿A eso ibas a donde no ibas? No. En Norma Games. Oye, no. Una cosa. ¿Tú en esa tienda donde trabajas te pagan con dinero o en especies? Ambas cosas. No sé, yo te he ido a ver, a visitar así de Fraganti, y he visto una cajita ahí. Digo, uy, ¿de qué será? Dirás, ¿qué será esta PS3? Y he visto a Tony que entraba en el magazín y se la ha llevado. ¿En el magazín? Magazín. Magazín. Magazín. FIFA, Tony. No, no es el FIFA. FIFA, Tony. Que no es el FIFA. Ya. Pero si el FIFA lo tengo en la 360. Desde que Peter Moore se ha ido a Electronic Arts Sports, no ha vuelto a ser el mismo. Es un vendido. Yo, la gente que en el foro comentaba sobre. Va más bien encaminado sobre el tema Peter Moore que no por otra cosa, Hay que ver. Tony Chan tiene un póster de Peter Moore en su habitación. Sí, cuando, esa foto que está. No, en pelotas, no. Esa foto que está en el sillón ahí sentado. Qué señorío, qué porte. Bueno, esa calva. Chip Zero, puto amo. Igualmente voy 1-0 ganando a Tony. Porque o sea, ¿tienes un pues según él, con su voz, hasta que no salga el Metal Gear, yo no me compraré una PS3. Qué bien imitas a Tony Chan. Se la ha comprado antes. Últimamente todo el mundo lo imita, ¿eh? ¿Cuánto te ha costado, Tony? Pues 500. Ah, encima con el Motor Storm y el Heavenly Sword. Starter Pack. Claro, Heavenly Sword y Motor Storm. Y cuatro puertos USB. Y la conexión con PS2. ¿Sabes por qué ha pagado en realidad 100 euros más? Por los juegos. No, para ser del grupo de Wise que dicen, no, es que a mí me va la retrocompatibilidad. No, a mí no me va en absoluto, yo tengo una PS2 al lado. Tony, ¿qué tienes que decir de todos los gatitos que han muerto por culpa de tu acción? Miles de gatitos han muerto. Lo siento, gatitos. No lo sientas por ellos. Vale, déjale los cojones. Dale celos. ¿Qué pasa con la mierda? Nada, de momento nada, ahí está guardado. No, Oveja Negra, ¿qué es? Para quien no lo sepa. El programa de la semana pasada. Buenísimo. Ay, bueno, Cel. Para uno que me pierdo, me cago en la leche. ¿Qué, Cel? ¿Ya está? Sí. Bueno, pues nada, pues nos veremos. A putearte un rato. Nos veremos en mi habitación. Las puteado muchísimo, Chiste, le estás perdiendo facultades, ¿eh? Porque yo ya le dije que la iba a comprar y al final la he comprado. Ahora tú serás el siguiente. Ya. Bueno, yo la 360 primero. Ya me dijeron que el chaval estuviste jugando a la PS3, ¿no? Todo el día. Y que le gustó el de Darkness. Ah, estaba mal. Chach. No sé. Tú también vas a caer. Seguramente. Metal Gear Solid 4 es irresistible. No, pues ahorita, ¿qué quieres que le haga? El Nintendero, claro. Hola, Tony. ¿Qué pasa, perro? La PS3, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Tú no sabes que va a salir un pack. PS3 más Metal Gear Solid 4. Ya me lo compraré. También te lo comprarás el pack. PS3. Sí, ¿por qué no? Entonces ya, con esto me dices todo. Ya, ya está. Pero me compraré el Metal 4 cuando salga. Yo quiero jugar al Uncharted este año. Uy, Uncharted. Uf. Naughty Dog. Tiene nombre. ¿Pero cuándo Naughty Dog ha hecho algo malo? Todos. ¡Una mierda! Ahora me voy a defender el Crash Bandicoot. Claro, pero que por supuesto. ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Me voy! ¡Vamos a todo el programa, hombre! Esto a ti te gusta, ¿verdad? El Team Racing, sí. Y los otros están muy bien. Son clásicos, joder. ¿Dónde vais? ¿Si volvéis ahora? Hemos ido, ¿eh? No. ¿Este cómo se escucha? Bueno, Cel, vete ya, tío, que... Toma ya. Joder, qué hostias le da el micro con los dedos. Vamos con la siguiente noticia, va. Vámonos, Tony. ¿Nos vamos? Vámonos. Vámonos, venga. Sony que ya presenta los títulos que saldrán próximamente para sus consolas, tanto PS3, PSP y Play 2. ¡Uy, las tengo todas! ¡Qué asco! ¡Lo he desbloqueado! ¡Pro Sony! Y después somos Sony. Sí. Sony Pokémon, este hombre ya. ¡La leche! Solo me falta la Play 1. La tengo en norma. Ahí la he dado. La tengo en norma y esperando. ¿Pero es la 1 o la...? La 1. La PS1 no, la PS1. La compré hace... En verano la compré y ahí está esperando. Todavía no te la estoy a tu casa. ¿Estás haciendo sitio? ¿Para qué sitio? ¿Para qué la quiero? La quiero por coleccionismo. Por cierto, Tony, ¿dónde vas a poner la PlayStation 3? ¿Cuál vas a guardar? La PS2. Vale. ¿Qué? ¿Si es retrocompatible? Sí. Retrocompatible con los títulos PAL. Es verdad, los juegos japo. Gente guía. Ese robot Tyson Original Generation que tengo en casa. El Accent Core, el cofito. Los juegos que juegas tú son japoneses. Ay. Bueno, lanzamientos de Sony, Eduardo Polonio. ¿Pero por qué? Porque tu nombre. Venga, Gutiérrez. ¿Gutiérrez? ¡Vamos, Guti! Vale, señor Piedra Buena. ¡Mierda! Se ha rebotado. Bueno, Folklore, que llegará el día 17 de octubre para PS3. The World of the Judgment, que saldrá una semana después. Y Ratchet and Clank y Lair, que saldrá el 14 de noviembre. ¿Y cuándo sale el juego que espera Tony? Pues el 5 de diciembre. Ay, Dios. Vemos que está abriéndose la puerta. Y entra y se sienta aquí. Pero muy expectantes. Nada. Atención, estamos escuchando el ruido de su boca, pero todavía no se está acercando a los micros. ¡Qué asco! Fools. Se aparta la vista de ese personajillo. Vamos. Bueno, sigue con las fechas. Perdona, haz lo que puedas por seguir la noticia. Sigamos con los de los portátiles. Que el 21 de noviembre recibirá Pursuit Force 2. Y Siphon Filter Logan Shadows. Cállate, Forero, tú la siguiente noticia. Después, Socom Tactics Strike, que saldrá una semana. Después, Wipeout Pulse, que saldrá el 5 de diciembre. Es un palo, quiere. Muy bien. Claro. Pues ya PS2 sale Single Star. Otro Single Star, el 24 de octubre. Moss Junior Monster. Palo quiere. Siphon Filter Dark Mirror. También. El Day Toy. Astro Zoo, el 7 de noviembre. Y Wood Hollywood el 14 de noviembre. Y Sing Star el 21. Sing Star Latino. No, Latino. El 21. Tenemos a Baby Ball y aquí a... Latino Gil. Nunca le había visto tan excitado. Pues no. Fue el repelente. Nunca le había visto usted tan excitado. ¿Qué le ocurre con Viva Piñata? ¡Ay, qué asco! ¡Dios! ¡Ay, se acerca! ¡Qué asco! ¿A mí me gusta Viva Piñata? ¿Pero bueno, por qué? No sé, me gusta más que a Tony. Mira que estoy mismo, es imposible. A ver. Qué gracioso eres. Parece ser que Rare no está contenta con el apoyo que le ha prestado Microsoft a Viva Piñata. Claro, y sabes cuando se hizo Word, que quede. No he entendido. Que se está probando a Microsoft Word, que quede. Bueno, Forero, y. Tú cuando vienes, que la gente por cierto en el foro se pregunta que por qué solo puedes aparecer una vez por programa. Pues... ¿Pero cómo explico yo eso? Limitaciones técnicas. Limitaciones técnicas que tienen algo que ver con tu físico, ¿no? Exactamente. Muy bien. Un físico que entra por la puerta. Un día se va a ahogar. Pero hoy me he traído a dos amigos. Obviamente, que están aquí. Vamos a comenzarlo. ¿Cómo que amigos? Ah, son los... Los gordos. ¡Toma! ¡Oye, gordos! ¡Eso es mi portátil! ¡Aquí va tanto 50.000 segundos de seguidor de Warcraft! ¡Os alfas cachondos! ¡Una forma lesbiana! ¡Aquí no cabemos! ¡Los del señor! ¡Ese club se ha hecho pequeño por un momento! ¡Así como cabemos tantos en el estudio! ¡Es mi avión! ¡Es mi avión! ¡Esto tío da mucho asco, eh! ¡Eso fue lo malo! ¿Habéis tenido algo de equipaje con vosotros? ¡Hombre! ¡El portátil va a jugar al Molo Warcraft! ¡Me espada mató la gorra! Es que están jugando al huevo, están jugando al huevo aquí. ¡Mira! Al estudio. ¡Mira! Sí, ¡ya 100 mil millones de puntos la gorra! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Qué joder! ¡Mira! ¡Esto aquí es un supermanida! ¡Oye! ¡Nos vamos a... Nos vamos a poner alguna cosa igual que a ver si queda algo. Yo paso porque quiero una espada matar dragones. Es una armadura de Mith. ¡Basta! ¡Lo dije hace 7 años! Lo dije en el 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. ¡Se va a colgar! ¡2000 puntos de experiencia! ¡Para los dragones, para el caballero! Este tío cuántas veces hay que matarlo por programa. Te lo has vuelto a meter, tío. Se lo traga todo. Es que mal suena todo justo. Sí. Se ha vuelto a meter, se lo traga todo. Master, te dice algo el nombre de Garganta Profunda. Puede parecer algo sucio. Es algo sucio. Ay, Dios mío, en fin, vamos a hablar de... ¡Ay, ya! Sí, vete, por favor, pero vete ya y... Lo que al Foro Repelente no puede mostrar nada más que una vez por programa acaba de ser guardado en su bolsillo. Por segunda vez. Mejor en el bolsillo que en la mesa. Sí, desde luego. Vamos con... a seguir hablando de Rare. Rare hace oídos sordos cuando hablan de la posible secuela de Perfect Dark de Nintendo 64. Perfect Dark 2. Recordemos que Perfect Dark 0 sería la precuela del magnífico juego de Nintendo 64. Matemática básica en Arcadia Gamers. 20 puntos de logro. Vale la pena recordarlo, ¿no, Tony? Que toda la gente no juega a Perfect Dark 0, ha tenido los juegos de jugarlo como tú. Es verdad. Vale. Pues hacen oídos sordos, pero tampoco descartan la posibilidad de que se haga un Perfect Dark 2 para Xbox 360 o nunca se sabe. Bueno, claro, para Xbox 360 sería claro. ¿Esto será bueno? ¿Perdona? ¿Esto será bueno? ¿Estás insinuando? ¿Esta precuela será buena? Ah, vale. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡La precuela! ¡La precuela! Ya están aquí. ¡La precuela! Ya están chupándose la polla. Venga. Pues no. Yo espero que gustaba, sí. Por... Dicen que depende de cómo transcurra el juego, puede ser el final de una manera o de otra. Los rumores, la rumorología, ya sabes que crece por todas partes. A ver, esta gente. ¿Cómo lo ves? Que esta gente. ¿Cómo lo veis? Ahora Tony va a decir, se va a echar al cuello. Pero los de Rare, desde que los pilló Microsoft, no han hecho nada. No han hecho nada decente. Y sobre todo han perdido uno de sus puntos más fuertes, que fue esos pedazos de gráficos que eran capaces de hacer. Totalmente. Con cualquier sistema. Porque no solo a Nintendo 64, no solo a Nintendo 64, sino el único juego que hicieron para GameCube, qué pedazo de gráficos tenía Star Fox Adventures. Sí, sí, es lo que dice Isaac. O sea, a Nintendo 64 le sacaron un partido impresionante, que ya me gustaría ver otras compañías que parecía que estaban sacando juegos. De hecho, yo esperaba en Xbox, con la potencia gráfica que tenía, que Rare llegará y mostrará su poderío. Debe haberse quedado mucha gente por el camino. Y última, creo que hace unos meses, creo que este año ya los hermanos Safer se fueron de Rare. O sea que si los fundadores se van, que se lo digan a Square Enix, que se lo digan a Square Enix. Una segunda parte que empezaría después de lo que le sucedió a Joanna Dark en Nintendo 64. Claro, no sabemos si por lo que dice Isaac y por la trayectoria de Rare puede que esté más en el cementerio que en otro sitio. Más en el cementerio que en otro sitio, acompañando a personajes de la talla de Engage muerta. Nunca la había visto tan excitada. A mí me da miedo. ¿Por qué repites lo que dice Snake? ¿Pero qué coño? ¿Pero por qué repites? No lo entiendo. No sé. ¿Pero qué coño? Bueno, Engage muerta, desde el más allá que puedes vislumbrar. ¿Nokia? ¿Que Nokia qué? Connecting People. Efectivamente. Isaco, Isaco. Mientras que, esta sí, cosa sí. Hace Recordando Fasa, recordando Bizarre Recreations, recordando... No me acuerdo qué otra compañía se ha ido también de Microsoft. Sí, sí. A ver si Rare se va a ir de Microsoft y Microsoft se va a quedar las licencias de Perfect Dark. Ay, Dios. Se acaba la saga totalmente. Oye, como tú. Tengo que decir una cosa. Hay un miembro de este programa al que no le pagan lo suficiente. Porque... Joder. Está sufriendo. ¿A quién? ¡Kaori está sufriendo! Oye, Tony, me quiero enterar de una cosa. ¿Qué? ¿Os pagan? Porque si os pagan, yo quiero mi sueldo. No nos pagan. No nos pagan. Creo que solo le pagan a Don Camilo. Pero usted tiene camerino. Camerino propio. Por supuesto. Hombre, por favor. Tengo una selección de puros habanos. Ah, sí. ¡Sintonía! Tony también tiene sintonía. ¿Yo? Sí, te la pusieron hace dos semanas. La de sintonía. Barrio Sésamo, aquella. Ah, sí, la sintonía de cierto, Tony. Cierto, la sintonía de Tony. Bueno, vamos a darle duro con Rock Band. Engage se va. Sí. Pues Rock Band, que va a salir con el pack que incluye batería, guitarra, micrófono. Sí, bajo no. El pack completo. Esto viene el pack completo, que vale $169 en Estados Unidos y aquí unos 120 euros. Ya veremos, yo no. Yo creo que vale 170 euros. Pero la putada, por decirlo así, es que no sale ningún otro pack. Uh-huh. Es decir, no podemos comprar juegos separados con la guitarra o. Es decir. O jugamos todo o el Rock Band al río. Efectivamente. ¿A quién imitas? Nadie. Ah, que lo has dicho así con tu voz. Lo he dicho con mi voz. Con tu voz. con tu voz. Muy bien. Ahora haces de Úrsula también, con tu voz. Mi voz. ¿Dónde sería interesante? ¡Es tu voz! ¡Tu voz! Sería interesante un día lanzar un debate sobre los dos. Atención, atención. Doblajes latinoamericanos de Disney que son muchísimo mejores que los contemporáneos, que los actuales. Hombre, que los actuales. Hombre, le pegan 20 palabras. El juez Drolo haciendo de Constantino Romero. No, ojo, pero, esto ya se hizo bien. O sea, se hizo bien. Se hizo aquí, quiero decir. Pero la Sirenita tiene un encanto. No puedes quitar. Sí, sí. Dios mío. Lo que sale ahora, por Dios. No es, Úrsula no es la misma con la voz esa. No. Reivindico plataforma Úrsula más malo del mundo. Es que da miedo. Dejalo. ¿A quién no le ha dado miedo Úrsula de pequeño? No sé, pero tú me das miedo. ¿Quién es Úrsula? Pégale un tiro a este. Preconstitucional. Preconstitucional. Capcom, Tony. ¿Cómo que Capcom? No, estamos hablando de Rock Band. Pero ya hemos acabado. ¡Ah, pues vámonos! ¿Sí? ¡Capcom Toberosa! ¡Son los teclones! Full tiene algo que decir con esta noticia. ¿Cuál es? Bueno, ya estamos. Ya está. Ya está, hemos bajado el volumen. Siempre, cuando igual. Hablamos de Capcom, me corta de rollo, su historia, que mola mucho Capcom. Total, si no hay noticia. Tony, que te quedan aún 10 horas. Que si la papi. En 10 horas. Que si Mega Man 1, que si Mega Man 4, otra vez. Street Fighter in the Middle of the Night. Street Fighter Hyper Street Fighter 2. Que si DC, Street Fighter vs. Capcom vs. SNK 3. Que si Capcom 3. Que si Capcom vs. Sami. Que si. Sí, se saca. Capcom todopoderosa. En 10 horas aproximadamente morirá. Sí. Va a decir un anuncio de mierda, como el último que hizo. Uy, qué bueno era el último anuncio. Un juego de la hostia. Uy, ¿cuál fue? No lo han hecho ni ellos. Yo creo que se invitó en el último momento. No, que es un programa. Él lo sabe, pero no va a decirlo. Bueno, vaya pedazo de cuatro anuncios que tiene esta compañía siempre. Tony, va, Tony. GTA Vice City. ¡Megatón! GTA Vice City Stories, chache, fue el juego de ese anuncio. Chache. El gran anuncio del Tokyo Show era el GTA Vice City Stories para PSP. Y aquel de la punta atrás, ¿qué? El Sengoku Basara, ojo. ¡Pero es que no es suyo! ¡Ojo! ¡Esto es un juego Saeva! ¡Esto es un juego que conoce él! Chache, ¿sabes la gracia? ¿Qué? Que no lo hace Capcom. Lo hace los del Guilty Gear. Bueno, vaya, déjale a Sabalín que solo pone, solo pone el nombre. Sí, al System World. Solo pone el nombre. Tony, pero ¿de verdad confías todavía en estos? Mira, es una regla de tres muy simple, ¿vale? Quedan 10 horas, ¿vale? Pero si te metes a la página web, ves un mundo, ¿vale? Una bola, la tierra, ¿vale? Atención a la teoría. Tony Chan, vamos a dejarle que se exprese. Sí, sí, tú ves la tierra, ¿vale? Minuto silencio. Vamos a patar un Street Fighter 2, The World Warriors. The World, el mundo. Street Fighter 4 en 10 horas. ¡No! ¡Tony! ¡Qué relación de ideas más absurda! ¡No! ¡Es absurdo en absoluto! Porque ves un Chache. Mundo. Porque veas un mundo en la página. ¡Chache! Que queda... ¡No! Corta este trozo y la semana que viene lo pones de nuevo. Bueno, eso tiene que hacer el Tony porque yo no sé cortar Roma. Mi insulación es que Capcom solo. Tranquilo, yo te lo corto yo y te lo envío. Capcom va a hacer. Va a salir dentro de poco el Super Street Fighter 2 HD. Bueno. Y no pondrá ni fecha. No pondrá ni fecha. Pero el anuncio era para Play 3, ¿no? No, pondrá Early 2008. Aprovecho para decir bueno, que... Bueno, para Play 3... Tenemos Play 3. El teléfono abierto 93580-5251 y para decir a ver qué opináis sobre lo que puede ser este pues anuncio de Capcom. Aún menos para que sea el Street Fighter 4. 93580-5251 para decir qué os parece que va a ser lo que va a anunciar Capcom dentro de 9 horas y 50 y pico minutos. Pero Tony antes me ha dicho no sé qué del Street Fighter 4, ¿no? Has dicho así por lo bajín y... No, he hablado del retraso de Knights en Wii. Qué guapo el Knights. Podría retrasarse para siempre. Podría que no, si está guapo. No, que se retrase. iPhones. Night Journey of... Te compra el Super Paper Mario. Te compra el Super Paper Mario. Todo zurullo. Esto es lo que me compro para Wii. Son zurullo. No es que todo lo que hay aquí son zurullos. No, eso también. Bueno, Night Journey of Dreams hasta enero de 2008 para Wii. Funs. Ay. Vale, esa es tu respuesta. Pues en fin, no, que quizás sabes qué pasa. Según si es bueno, será peor. Según espera, quiero una explicación de esto, chat. Si esta noche para bueno, me tocará mucho las narices. Es como el Sonic. ¿Sonic? Sí, porque ya lo dijimos anteriormente. Que el mejor Sonic de nueva generación se ha hecho por Nintendo, para Nintendo y en Nintendo. Es un asco. ¡Qué risa más maléfica! ¿Pero quieres venderle ya la licencia de una puñetera vez a Nintendo? Y si encima Nights para Wii es bueno, más bueno que el de Saturn, ya me corto las venas, ya digo mundo cruel. Pero una cosa, si el Sonic es bueno, si el Nights es bueno, Shenmue 3 por Nintendo. Muy duro eso. Eso es imposible, hombre. Tan imposible como que Sandor, a ver qué dice hoy. ¿Cómo se supera ahora? A ver, Sandor. Arcadia se quema. Bueno, Sandro. ¿Qué haces, eh? Mira cómo. Joder. ¡Sandro! ¿Dónde ha salido? Se te escucha muy bajito, Sandro. Creo que no se escucha. Que espere. Ahora. ¿Me escucháis bien? Ahora. ¿La habéis escuchado, no? No, que tenemos un regalito, has dicho. Sí. Pues espero que sea divertido. Y que tenga un juego y chocolate. ¿Cómo? Pero eso es tus deseos. Un juego de chocolate, Tony. ¿Qué coño? Pero tía Marta nos ha dado. Sí. Chocolate. ¿Tienes chocolate? En Alemania se están vendiendo PS3 de chocolate. ¿Qué dices? 800 euros. No. Bueno, sí, perdón, sí. De hecho, un 666 que es casi tan grande como tu coche. Si queréis, ya mandar fotos. Mi coche es muy grande. Yo no te certifico, es un tanque alemán. Es un BMW, ¿eh? Un tanque. Sí, hoy el Funsillo venimos a la radio que parecemos, vamos, duque y archiduque, ¿sabes? Con el BMW y el Passat. Y yo soy puta. ¿Archiduque? Que vengo en el asiento de al lado. Ay. En fin. Hola, Sandor. Hola. Que ya llamo 2 minutos de llamada. Sandor. Tengo un mail tuyo en la recámara. Hoy lo he buscado, es verdad. ¿Ya? Hostia, qué coño. ¿Por qué no lo leéis hoy? Tengo un mail de Sandor de cuando no conocía ni Arcadia, ni Game Over, ni nada. Y era, hola, soy Sandor y un saludo para Game Over. ¡Ay! ¡Pero! ¡Claro! ¡Diego, cabido, cómo se la fuiste! ¡Traerlo a Funs! Ya lo traeré. Próxima semana se lo envío. ¡No! ¡Funs, que te llamo! Un momento. A ver. Es que si habléis no me entero, básicamente. Básicamente. A ver. Es lo que tiene la comunicación. Mira cómo son las... Es lo que tiene. Es lo que tiene la humanidad en general. A ver. ¿Cómo se enrolla? Joder, parece Rajoy, ¿eh? Lo que... El próximo se va a sacar la bandera de España y... No. La bandera de Arcadia. ¿Españoles? Sacar la bandera de Arcadia. Sí. Déjale que hable, pobrecillo. Ese es el motivo de verdad. Llamaba para decir a todos los arcadianos que mañana salgáis a la calle con la bandera del Chocobo. Que está pidiendo el pobre. En fin, joder, a lo que iba. Venga. No estaría mal. ¿Pero no te rías, tío? Estaba llegando ya al punto. Dos cosas. La primera, no tengo miedo a ese mail. Porque no sería más que una muestra de mi increíble escalada. De poder. Que no tiene miedo al mail este que digo. Ah, vale, pero Don Camilo puede hacer muchas cosas con este mail. Pero da igual, porque yo ya tengo sintonía. Es que ya soy más que Game Over. Es que incluso se supera en un amigo Sandor. No podéis imaginar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú ves normal ¿Sí? cuatro intervenciones? ¿Tres? ¿Cuatro Tony? Cuatro. Mi respeto, Don Camilo. El mismo chiste cuatro veces seguidas de la sintonía. Ya. Amigo Sandor Alejandro Dobesón o Dobesón. No tiene gracia, ya está lo de la sintonía, ya, amigo. Eso, amigo, ya está lo de la sintonía, no insistas, ya está. Vale, pero me tengo explicado una cosa nueva. Algo en lo que Arcadia Games ha superado a Game Over. Ya está. Sucedió hace un par de semanas, pero hasta hoy ya no tenía motivo para contarlo. A ver, Gran Maco. A ver. Si nosotros tenemos que responder también. Que yo soy ya aún más grande. Funs, ¿cómo es eso de que no se diga diciendo que eres parte de un programa de ocio? No se liga diciendo que eres... No, yo no he ligado ni diciendo que es de un programa de ocio juvenil, ni de un programa de entretenimiento digital, ni... ¡Atención, atención! ¡Momento Sandor! ¡Momento Sandor! ¿Qué me ha ligado diciendo eso? ¡Buf! Espera, ya verás, Sandor, por favor, explícalo. ¿Señores? Explícalo. Señores, no sé si habrá alguna canción así grandilocuente para poner de fondo. Grandilocuente, Ceros, pero... interprételo usted. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, con lo que encuentres. Bueno, señores, puedo decir con la mano en el pecho que en otra parte. He ligado gracias a Arcadia Gamer. Sí, señores, diciendo que trabajo en un programa de ocio electrónico. Pero si eres un triste corresponsal. Pero ¿cómo he podido? ¿Qué? Y no solo eso, no solo he ligado. Ay, más, encima lo has hecho. Me han ligado. No tuve que entrar, me entraron. Sí, sí. Eso ya. Pero has perdido la virginidad ya. La perdí hace 5 años, pero bueno. A ver, las cosas como son. Pero las reclamado en objetos perdidos, a ver. Sí, sí, con un honor tan inmenso te sientes como cuando. Como cuando cogiste la Nintendo 64, que eras una persona inocente y no sabía lo que tenía delante. Yo tenía pelos en todo el cuerpo. Sando, ¿tienes los nicks del foro? Tengo los nicks del foro. Nuestra virginidad no... Pues venga, comenta. No es tema. Pues vamos a ver. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Joder, por favor, que lo paren. Logro desbloqueado, Sander el risitas. Qué graciosos somos, oye. Ha ligado, ya está con la florecita en la barriga. Pues venga, estamos, nano. Bien, wey. Por favor, que más sincronización. Una cosa, ¿vosotros sabéis lo que es un canon? Sí, el sí, de la... lo de las GAE. No, lo de las GAE no, un canon musical. Sí, lo de las GAE. GAES. Un poquito de cultura en Arcadia Gamer. Un poquito de cultura, un poquito de rapidez también iría bien. Vale. El canon de Pechbel, por ejemplo. No, pero a ver. Si la tienes que quede muy bonito, ¿sabes? Simplemente que el we, no sé, que lo haga uno a cada vez, ¿sabes? Lo ¡Nano! Fue otro. ¡Venga! ¿Qué? ¡Nano! ¡We! Pues eso, venga. ¡Estamos! Sí. ¡Nano! ¡We! ¡Viva Nano! ¡Chechi 14! ¡We! ¡Viva Chechi! ¡Y viva Konata! ¡We! ¡Diox! ¡We! ¡Diox! ¡Dark Tezuan! ¡Dark Tezuan viva! ¡Golfran! ¡Viva Golfran! ¡Javiere! ¡Wey! ¡Cállate! ¡Viva el Brawl! ¡Johnny BCN! ¡Wey! ¡Viva Sonic! ¡Y su comida! ¡Vaya moto tiene el tío! ¡Keko Jones! ¡Wey! ¡Anda, si es chiste! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Estas son las drogas, Nada, acabo de pillar. Sandor, vas borracho. Vas borracho, Es que cojones. Un saludo a Sky Gamer. Cabrón. Bueno. Venga, Koopa Conan. Coach 83. Mechita. Neoripo. Osano. Sakuraki Kun. Sandor. No, fuera. Ya se me ha hecho un día Game Over, así va a ser lo mismo. Tidu 1690. Top Sao. V Brulla. Y, espera un momento. Ya no soy delegado. Entraría G4, G5, G6. 19 personas en el chat. Espera. Ah, apuntar lo que. No, 20 personas. 20. Muy bien. 20. Sí. Es que lo partía, yo diría que son 19 personas y Sandor. también es posible. Sí, o 18 personas más Sandor más Chache. Ah, eso. Que Chache. O sea que nos ponemos técnicos. Bueno, Sandor, te dejamos, ¿vale? Un momento. No. Teoría de mierda sobre Capcom. No. Ah, vale, que no digas barbaridades. No digas barbaridades. No. Haber avisado. Las barbaridades ya las dirá Game Over. Pero yo digo. Tu trabajo está en él. Sí, sirve para decir que Street Fighter es porque es una ola del mundo. Yo solo digo que tiene mucho más que ver con mundos y planetas en Lost Planet. Que nadie dice que sea una exclusiva de 360. ¡Toma! Sería un juego fácilmente sacable. Sí. Solo en PS3. ¡La luz me ha venido! Además, la imagen es en plan azul. ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Racing 2! ¡Oh! Dios, pero no la cambio por el Pero para Play 3 no. Para 360. Bueno, a mí me da igual, las tengo todas. Las tengo todas, no. La Wii no la tiene. Uy, qué cuarto de hora de programa. Tony se revela ante sí mismo y encuentra que Dig Racing 2 es el posible nuevo juego de Capcom. Pues haría un spoiler. ¿Pero qué tiene que ver Dig Racing con la bola del mundo? Infección mundial. Eso no es ningún spoiler ni es nada, eso es una teoría. No es ninguna teoría, es un spoiler. Ay, vámonos. Menos mal que no me he enterado del spoiler. Venga, vale, no es spoiler. Bueno, como gracias, el, gracias Andor por comentarnos. Como el gran spoiler. Gracias por gracias por decirnos los nicks, Andor. La semana que viene te esperamos con cosas nuevas. ¿Con qué? Si ya lo invita a ganar por vuestra culpa. Con cosas útiles, Andor, con cosas útiles. Nos vemos, Andor. Hasta luego. Echarme al cuello y saco es útil. Venga, anda ya. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Topicao. Topicao. Bungie. O Bungie. Bungie. ¿Qué es esta mierda? Sí que anda en Setsu 1. Joder. Respeto. El tío. Y esto sale para la Play, el 3, ¿eh? Esto es de Game Boy. Efectivamente. El aquí llamado Final Fantasy Adventures. Y Bungie que sacará mapas para Halo 3. O bueno, o ya trabaja en ellos. ¿Gratuitos o no? No. No, claro que sí. Uy, perdón, que se me ha escapado. Ay, es verdad, perdonad, que me está discutiendo. El que no tiene 360, el que no tiene 360, el que no tiene. ¡No, no, no! Yo también me he reído, sí que tengo. ¡Toma! Pero no juegas al Gears of War, sabrías que hay mapas. ¡Que no juego al Gears of War! ¡Que no! Bueno, da igual, es un paquete igual. El caso es que no hay mapas. Hay mapas gratuitos, si lo sabes. Pero Gears of War mola. Y el Halo 3 también. También, también. Claro, hombre. Yo creo que sí que serán gratuitos la primera remesa de mapas. Que no quiere decir que los siguientes lo sean. Efectivamente. Bueno, de momento se dice que está trabajando el mismo equipo que de Halo 3. Los que no están en Microsoft. Y ya se han dicho dos nombres de dos mapas. Nordel Bank y Mombase Alpha. No veo el momento de más. Más mapas. Creo que ya está. Edu, creo que ya está. Sí, Gabe Newell, declaraciones, Megatón. Si sabes que estábamos en directo y yo. Bueno, es igual. Vuelvo a Burger King, lo digo en directo. Bueno. ¿Qué te parece? Pues que no sé. ¿Has comido? ¿Dónde habéis? En el bar Prieto, en el bar Prieto. Con sus deliciosos bocatas. ¿Cómo está Prieto? Que hace tiempo que no vamos. No vamos de la primera temporada a comer, o sea que no. Exagerado. No irás tú, que no te gustan sus bravas. A mí me encantan las bravas del Prieto. Bueno, estamos hablando de Gabe Newell. ¿Quién es este personaje? Nada, un personajillo, no ha hecho gran cosa. Solo ha hecho Half-Life. Madre del amor hermoso. Un gran personaje de esta industria del videojuego. Porque está gordo. Gran. Está gordo. Bueno, pero dejando de lado eso. Está muy bueno. ¡Gordo Half-Life! ¡Gordo! Que ha hecho el Half-Life, men. Que es un personaje importante en el mundillo. Grande. Importante. Gordo. Y por muy gordo que sea. Dice que la Play 3 es una pérdida de tiempo. Hala, ahí están las contestaciones a tu compra, Tony. Toma, Tony. No, pero si yo soy Xboxer. Toma, Tony. Te acabas de comprar una pérdida de tiempo. ¿Qué se siente? Que voy a jugar a... ¿Qué sientes, Tony? Tirando de 500 euros a la basura. No, a la basura no, tengo el Heavenly Sword y el Model S. ¿Y qué tal está el PlayStation Store? No lo sé todavía. Ah, cuando la conecte a internet. Ah, que todavía está en la cajita. Claro, no me la llevo a casa hasta que no acabe los exámenes. ¡Oh! ¡Tiene exámenes! ¡Muy bien! ¡En octubre! ¡Muy bien! ¿De qué tienes exámenes, Tony? Mañana de castellano y no puedes escribir. ¡De castellano! ¡Oraciones simples! Sí. ¿Y de qué van tus exámenes, Tony? De historia, de filosofía. El de catalán ya lo he hecho, el de latín también. ¿Y qué tal te ha ido? Tony, en historia el Isaco te puede dar consejo. Ya, pues el Isaco lo diría yo desde primera persona. Bueno, first person historia. Que te vaya bien los exámenes, Tony, que estás estudiando mucho. Sí. El otro día, el jueves por la noche, estuvimos haciendo análisis de oraciones simples. Cosa simples que no conseguí hacer en mi puta vida. Pero si eso ya hace años que... ¿Cuántos años hace que no toco yo eso? Pero eso se hace en bachillerato. Amigo Fulz, ese es mi problema. Te sorprendería saber que el Tony, a pesar de hacer años que no estudia y que ahora se ha puesto, sí, la saca bastante mejor que algunos chavales que han empalmado cuarto de eso con primero bachillerato. Analízame la frase, Tony. Sandor estaba borracho el primer día... No, se habla de allá, pero el sujeto es Sandor, eso seguro. ¿Qué tan sujeto? Vamos con... No, espera, eso, que dice que... Ah, a sí, ver, con una de cal y una de arena por parte de Gabe Newell. Dice, es una pérdida de tiempo, pero no os preocupéis porque la gente de Electronic Arts ha trabajado muy bien en el Half-Life Orange Box. O sea, que no habrá problema en PlayStation. Del rayo... Es una mierda, pero... Pero compralo mi juego. Pero me juega muy bien. Joder. Y es verdad. No, pero es que aún así lo dijo por Lavagini. Porque después de decir que el juego estaría bien... Sí, luego añadió... Pero es muy difícil mantener calidad en Play 3, que tienen la 360 y el PC. Chush. Bueno, y vamos a seguir con Half-Life. Vale. Movilizados los jugadores. Atentan contra... Por Lavagini, Tony, por Lavagini. Chache. ¿Qué? Me hago encima. ¿Qué? ¿Te estás meando? ¡Qué se ahoga! ¡Se ha muerto! Eso te pasa por... Bueno, pues parece ser que está de moda que los fans de la saga se movilicen para conseguir las cosas. La nueva moda de ahora. Tony Chan lleva camisetas que no le quedan bien. La gente se moviliza para conseguir... Bueno, dale el logro. Pues le doy 50 puntos. ¿Y el nombre? Le doy el nombre de Tony Chan camisetas feas. Tony Chan Fashion Victim. Tony Chan Fashion Victim, de acuerdo. Pues la gente, los usuarios fans de Half-Life 2, episodio 2, que ya se ha retrasado bastante y por fin llega, en la Orange Box, pues ha llegado a la red Steam y no ha llegado sin estar... Ha llegado sin estar doblado al castellano, perdón. Cuando toda esta saga ha llegado doblada, subtitulada, traducida al castellano, y bastante bien, por cierto. También Electronic Arts, por cierto, se ha sorprendido de que el juego al final no llegue traducido al castellano, ni doblado, ni pollas. ¿Qué os parece? Cebolla. Uy, saco un juego... Oye, que no está doblado. ¿Y lo he sacado yo? ¡Qué raro! What the fuck. What the fuck. Les quemaba el juego en las manos o algo y no han podido... No, o sea, a mí me parece igualmente un juegazo, ¿sabes? Y la verdad es que... A ver, tú y yo, Tony, porque a ti y a mí el tema de los doblajes, pues mira, tampoco nos... Mira, nos conformamos con el doblaje original, pero claro, hay gente que eso le importa mucho, claro, la gran mayoría. Claro. Y siendo un juego de la categoría del episodio 2 de Half-Life, bueno, de la categoría... También hay que decir una cosa, tú has dicho el hombre, es que es el hombre que ha hecho Half-Life. Me hace mucha gracia en esta industria que pongamos como maestros a gente que ha hecho un juego. Bueno, pero qué juego, ¿eh? Pero qué juego. Sí, sí, ojo. Pero... Que es como decir... Bueno, en cine también se hace con Tarantino. Hizo una peli y... ¡Oh, Dios mío! Es el amo, pero... Gabe Newell, recordemos, solo ha hecho Half-Life. Solo... No es solo, Isaac, claro, no es solo. Pero que demuestre su talento haciendo otros juegos, otras propiedades intelectuales. No, no estoy de acuerdo, porque de verdad que el trabajo que ha hecho este hombre se ha ganado una parcela de cielo. ¡Ay, qué romántico! Vamos otra vez con la Todopoderosa, ¿pero qué es esto? ¡Oh! ¿Qué pasa? Llega tarde. Vamos a hablar del violín comando. Indicios. Otra vez. Y es que ya estamos. Qué pesado. Sin ningún tipo de duda, indicios de que Street Fighter 4 está cerca. ¿Por qué? Porque Bionic Command va a salir en Xbox, en PS3 y en PC. Un juego del año 1988 que salió para NES. Va a salir para una consola de nueva generación. Traidora. Todopoderosa traidora. Pues, por supuesto. ¿Me vas a decir que eso es bueno? Es bueno. Buenísimo, como el Final Fight, ¿no? ¡Ouch! ¡Ouch! Un juego del año de la pico. Que... ¡Ah! ¡Saca de nueva generación! ¡Puta madre! ¡Todopoderoso! ¿Qué puta mierda de juego? ¿Quién hizo el Street Fighter? El Final Fight, este Streetwise. Alguna subcompañía de Capcom de estas absurdas, ¿no? ¡Capcom! ¿He oído Capcom? Fue Capcom. El Estudio 8. A ver, tú. Ay. A ver qué. Poca información más hay de Bionic Command. Simplemente se ha dicho que se basará en el juego original. Y que tendrá de protagonista a Nathan Spencer, un agente biónico que el gobierno encierra. Y una vez se escapa o le da la libertad, se encuentra lleno de una guerra provocada por unos terroristas. Entonces tú tendrás que ir a, como protagonista, a salvar al planeta de esta invasión terrorista. Y poco después, más se sabe. Meses después, nos pondremos en la piel de Ryu o de Ken. En un Final Fight, ¿no? Ryu y Ken en un Final Fight. Ojo, eso sería glorioso. Sí, vamos. Sí, como contra Ken. Has dicho la palabra mágica. Como Big Down, ¿no? No has dicho la palabra mágica. La ha dicho, Beatdown. Pues sí, pero este programa de que va todos contra Tony. Todos contra Tony. Os habéis juntado sin preguntar nada. Yo digo, nos juntamos eso. Todo lo que sea por criticar a Capcom. Un Real Tournament 3. ¿Nos vamos, Tony? ¿Nos vamos? Nos vamos. Estás payasito hoy. Estoy, que no bebió café y estoy claro, está mío. Ahora cuando llegue a su casa estará enfrente del ordenador mirando la página de Capcom así. Dando clics cada minuto. Faltan 7 horas. A lo mejor ahora hay un cambiazo y se enseña algo. Qué graciosito estamos hoy, ¿eh? Mañana llamará a todos. Uf, seguro. Ay, bueno, que la cosa está en que no es Capcom, pero es Epic. Y Epic está muy bien, ¿eh? Epic ha hecho el Gears of War y ha hecho un Real Tournament. Pues un Real Tournament 3 llega a los PCs bajo una beta o una demo, como queráis llamarlo. Uy, qué susto. Y es una demo. Una demo que ocupa 741 megas y que de verdad que pinta impresionante. Vamos a disfrutar de todo tipo de juegos, entre ellos un Deathmatch por equipos o capturar la bandera en estos tres mapas. Y diferentes y casi todas las armas que vamos a ver en todo el juego. Eso sí, no están todas, ¿eh? Pero hay una gran variedad de armas. Lo que hemos podido probar, glorioso. Impresionante. Glorioso, como Gamera. Total. Que Metroid Prime 3, ¿no, Shasha? Sí, gusta mucho. Metroid, que has jugado, Isako. Que bueno, no he jugado. Que has jugado, que lo has visto. El tema de los vídeos que se pueden descargar a través de Wii, de Metroid Prime. Muy bien, llegáis 2 años tarde. Sí. Llegáis, sí. No, llegan. A mí no me digan nada. Ah, sí, pero es que ya lo actualizado. Pero es que si no salen, lo criticamos. Y si salen, lo criticamos también. Y de hecho, la verdad. Lo criticamos. A mí la verdad. La tardanza se puede criticar. Sí, sí. A mí me parece un poco triste también, un poco como ha salido. Es. Te bajas un canal. Vas al canal tienda y te bajas gratis un canal. ¿Dónde está el ópera y dónde está el canal de opiniones? Sí, exacto. Pues a veces hay un moco debajo que pone Metroid Prime 3 Preview. Vale. Y te accede. Y entonces te accede a internet. Y te aparecen pues una serie de vídeos que puedes ver en streaming. Y cada X días, por ejemplo, tienes un cuadradito que pone día 17, nuevo vídeo, con tal nombre. El problema está streaming. Es decir, no te descargas el vídeo. Es decir, lo ves en una calidad buena, pero no la máxima. FM. Pero, Dios mío, el que tengo coche ni que me aguante. Buena, eso ha estado bien, porque ya es hora de que empiecen a sacar vídeos. Pero el tema de que te tengas que bajar un canal por cada juego que quieran hacer una preview me parece también bastante cutre. Que pongan un canal de vídeos, claro, y que te aparezca una lista de todas las novedades y los ves, aunque sea en streaming, aunque no sea máxima calidad, pero como mínimo un canal de vídeos. O sea, que Tony, ni llegamos 2 años tarde, porque esto ni es un canal de vídeos. Es un canal de promoción de Metroid Prime 3. Exacto. Que sale el día 26, si no recuerdo mal, la semana que viene. Finales de octubre. ¡LOL! No. Vamos con otro LOL, pero en 360 no tienes el Metroid Prime. Una de las... Ni tú el Gears of War, ni el Metroid. Vamos con pero no quiero noticias. ¿Tú me escuchas? Pues vamos con una de las dos contra noticias mientras estas dos personajes están aquí. Porque Metroid Prime le da sopas. A ver quién la tiene más grande. ¿Tú te aburrías antes de la Wii? Ahora haces efectos y todo. Sí. Pues yo me aburría. Vamos, yo estaba tan tranquilo en casa jugando ni más ni menos que a Gears of War. Y me fui a Madrid a jugar a la Wii porque me aburría a Gears of War. Mira que posea, ¿viste? Es que llega la puta ahora, me pongo como... que ver. Mira, chachi. Hablando de la radio, hacer radio así, ¿eh? Sí, sí, sí. Tony Chan. Lo hace a gusto. Tony Chan, te voy a explicar un pequeño concepto. Primero cuentas la noticia y luego haces el chiste sobre la noticia. No, pero es que ahora viene la explicación. Es que nuestra perra... La perrín Kaplan, la perrín... ¡Perrín! ¡No puedo! ¡LOL! Kaplan. La directiva de Nintendo... Que lo deja en diciembre. Esta mujer... Oye, que lo deja en Nintendo. Es un Nintendo. La precisión siempre correcta de Josué Irion. Esta mujer ha dicho que Nintendo tuvo mucha vista para ver a la gente que se aburría jugando. Y claro, de ahí nació Nintendo Wii. ¡Oh! Bueno, ¡ay, por Dios! Epa. ¿Qué personaje? ¿Hola? ¿Forero referente? Yo venía a decir... ¿Perdona? ¿El forero referente? ¿Estás equivocado? ¿Te parto la boca? ¡Eso ni lo hombre! ¡Eso ni lo hombre! ¿Vale? Los cuernos. Recordamos a la audiencia que el forero referente le ha puesto los cuernos a... No. ¡Tú calla! Tifa Bell ha puesto los cuernos a... Forero referente. Toma. Tifa Bell ha puesto los cuernos a Final Fantasy con forero referente. Eso. ¡Forero referente! ¡Ay, Final Fantasy! ¡Otra vez! Voy a revenderte más. Ah, también la katana esta. Ya veré. Venga, katanote. ¿Qué pasa? Yo, oye, no, claro, esta tía se equivoca. ¿Por qué estás aquí? Claro, porque no tú se equivoca, persona más. Yo jugamos. Monojuego que tú. A ver si es un monojuego. Monosaga. Monosaga, aquí Final Fantasy a saco. Claro. Claro, pues nadie va a todas las consolas. Uh-huh. Claro, todas las consolas tienen Final Fantasy. Dime una que no lo tenga. Bueno, entonces, ¿qué piensas de lo que dice también su subordinado Robert Matthews? Que dice: la idea de gastar un buen número de horas jugando a videojuegos no es válida en los tiempos que corren. Son mentiras. Una cosilla sobre lo de antes, que la gente se aburría. Me están diciendo que la gente que tenía GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo, entonces, claro que te aburrías. ¿Se aburrían? Claro. Hombre, claro que te aburrías con una 64. Hasta que no llegó la Wii, nadie se divertía. Exacto. Y también, fijaos en la grandeza del detalle, del comentario tan enteramente estúpido de esta mujer, que es además la que dirige Nintendo, una de las que dirige Nintendo en América. Sí, bueno, es representante de marketing. Pero es que además, lo de que hoy día no vale jugar muchas horas seguidas a los juegos, y me sacan Super Paper Mario, que pasas el final son 20 horas, y luego saca todos secretos son otras 20. Ahí quedan las palabras de esta mujer que no... Pero es que es normal que te aburrieras con una cube, con una 64, ¿quién no se aburre? ¿A qué juegas? El que no tiene gusto. Crystal Chronicles son buenos. Niños, ¿cuánto decís que se va esta mujer? Hasta enero. Pues vosotros no sabéis ese popular dicho que dice... Para lo que me queda en el convento, ¡me cago dentro! Tony. Es mentira. Se ha quedado muy bien. Vamos con otra noticia. Vamos con otra noticia porque tenemos más noticias. Después tenemos otra cutre noticia porque es que esta semana ha estado llena de cutre noticias. Bueno, no tan llena, solo son dos. Bueno, pero podríamos hacer más cutre noticias. Lo que pasa es que no queremos sangrar tampoco. ¿Qué te parece? Pues claro que si sangrásemos. Hacer un machambra un día. Rollo. Con Resident Evil. Esta y está. Bueno, pues parece ser que Resident Evil Umbrella Chronicles vendrá con la mentipistola. ¿Sí? Y una cartera de Umbrella. Sí, pero ¿para qué quiere una cartera cuando tiene un cipo? No, pero da igual, el caso bueno, es que... Bueno, Bueno, aquí un poco narcisista por mi parte. Bueno, el caso es que definitivamente la mentipipa viene de gratis con 50 euros. Y dirías, ¿por qué mentipipa? Porque es una pipa de mentira, es un cacho plástico que dice ser una pistola. Joder, la edición especial solo se reduce en te meto trozo de plástico y una cartera. Y esta cartera de que seguramente esta, que la venderán después sin el juego. Esta cartera diciendo, que le he puesto ya a todo el mundo. Ya a todo el mundo diciendo, es oferta limitada, no, nadie la puede tener. Y todo el mundo con la cartera dice, qué limitada hay que le eche. Esta cartera del chino que le he puesto el logo de Umbrella. Sí, sí. Hey, don Camilo, ¿qué tal? A ti no te saludo, ya te he saludado antes. Es verdad, don Camilo. Hola, estás? Edu. Hola. A ti sí te saludo. Sí. Está muy... Porque tú no te has comprado una PS3 y te has gastado 500 euros para que en un pack te venga el Motor Storm. El Heavenly Sword. Ah, el Heavenly Sword. Hola, Funs. Hola. Funs Poto. ¿Qué tal? Funs Poto. Habla japonés. Ah, no me conoces. Yo he estado en Iwo Jima. ¿Iwo Jima? ¿Qué te parece? Escribí una carta. Sorprendente. Escribí una carta con mi sangre. Hola, Isako. Hola. ¿Qué te pasa en la voz? Que me he acojonado. Es que no te escucho bien. Esto me recuerda al último programa de Game Over, que no escuchaba nada bien. Menos mal que yo salvé el programa aquel día, ¿eh? Mis polluelines, zagales. Os voy a tonsurar la cabeza. A tonsurar la cabeza. ¿Tú sabes qué es lo que le hacían a los pobrecillos cleriguillos del siglo XVI en España? Les hacían una rodaja aquí en el cogote y los convertían en monaguillos. Eso es tonsurar la cabeza. ¡Qué inculto! Que no lo sepas tú, Isako. Hombre de mucho recorrido. Sí, mucho recorrido, pero no me metí en... Director de Game Over, al micrófono, por favor. Hola, hola. Hola. 16 de octubre de 2007. ¿Cuándo empiezan? Oyes, claro. ¿Cuándo empiezan? ¿Tócame el joystick en Conradio? Qué majo es usted. Ah, usted sabe dónde está la llaga. Ah, qué bonito. Usted sabe meter el dedo. Qué bonito. Dedo, llaga, urga. ¿Por qué no vuelven? Es una historia muy triste. Tengo tiempo. Y tú también, ¿verdad? Pero el programa no. Nosotros no. Ah, es igual. Es una triste muy historia. Bueno, no pasa nada. No vamos a hacer sangre. Ya volverá ese magnífico programa. ¿Magnífico? Pero yo tengo una pregunta solo, para acabar mucho más interesante. Solo una que cosa, don Camilo. Por encima de Conradios y de tonterías varias. Don Camilo, el programa donde hacíamos Tócame el Joystick fue a hacer Tócame el Joystick y nunca más volvió a saberse de él. Hay rumores que dicen que en el Llobregat hay un programa con unos zapatos de cemento ahí en el fondo. Para los que les gustaba el programa, ahora se llama Digitals. Bueno, a lo que íbamos. Yo quiero saber, decir tan solo 3-4 palabras. ¿Bajamos la música? No. Oh, perdón. Yo sé lo que voy a decir y quiero que los... locutores aquí de Game Over, Game Over o Game Over, nos digan lo que piensan al respecto. Mujeres y Game Over. ¿Dónde? Es que nosotros no tenemos a Sandor para que nos hable de su pérdida de... Tenemos a la chica de Game Over. En Game Over han tenido mujeres y cada intervención ha seguido de un largo silencio como este. Ah, sí, cierto. Sí. La secretaria habla usted, ¿no? Ah. La secretaria, muy maja la secretaria. ¿No? Dice que un día nos trae la galleta. ¿Coitos interruptus? Radios interruptus. Ah, radios interruptus. Bueno, ocho es que años. No estamos acostumbrados. 8 o 9 años os lleváis. O más. A vuestras espaldas para que os ocurran esas cosas. Ya tenemos pitopausia. Micropausa tenemos. Bueno. Usted nos ve con cara de saber enfrentarnos a una mujer. Pues ya está. ¿Ya? Y se pira. ¿Se pira? ¿Y sin despedirse? ¿Y no habla de la oveja negra? Ya rajó. Parece que se lo está guardando, ¿eh? Uy. Porque tú estabas sufriendo por eso. Yo también. Claro, yo estaba aquí, pero calladico, Dios, y tal de estos dos, yo me callo. ¡Yo me callo! Y luego se lo recuerda. ¡Yo me callo! Ya está, ¿eh? Solo hay dos cosas más buenas que el chocolate. Y una de ellas es Lumines. Pero si le baja el precio, es aún más rico. Dos veces bueno, vamos, como digan en el día. Pues sí, amigos, porque sí, bueno, toda esta parafernalia viene para decir que Every Extant Extra Extreme 4Cs. Dios, con el nombre. 800 puntos. Está muy bien eso, pero es que aún mejor. Porque la gente que quiere disfrutar del juego del Life, del Xbox Live Arcade, el juegazo, Mizuguchi en estado puro, Lumines Life, 800 Microsoft Points, tirado de precio. Casi me muero. Tirado de precio. Uy, uy, qué tirado. Qué divertido. Claro, tú porque necesitas tu ración de coca. Lumines Coca. Coca divertidísimo. Claro. Y barato. ¿Alguien de esta mesa ha sido 23 del mundo en algo? Yo del Lumine sí. Yo llegué al 200 o 300 de Rising. Uy, el 200. Hombre, pero en el Lumine es que juegan 24. Yo tengo el récord en horas largas de discurso por delante de Fidel Castro. Dios. Lo hicimos en el año 94, en el año 95. Y pasaron 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. En el año 94, en el año 95, en el año 95. ¿Este tío cuántas veces hay que matarla por programa? Yo qué sé, tío, pero resucita constantemente. Resucita. Constantemente. Lázaro Plus. Constantemente. Bueno, pues casi que nos vamos con el amigo Phil Same. DK. Pero si no la conoces, polluelín, es el Kiko Fighter. Yo qué sé, me ha parecido otra. Phil Zane, chache. A Phil Zane. Atención, porque esto podría ser... Esto es una medio cutre noticia, pero a este hombre le han dado un premio. Recordamos Phil Zane, es ese hombre de Nintendo América que se parece tanto a Donkey Kong. Y que el presidente de Nintendo América. Sí, después nos extrañamos si Nintendo no nos envía juegos. A Sandor sí que se lo dan. Claro, porque no saben que, bueno, en fin, ya, cuando se enteren bien de quién es. Bueno, no sé, si igualmente lo saben y mira, el Sandor se ha rebajado mucho. Vete a saber. Una llamada, creo. No a ver, le dan juegos y pilla cacho. ¡No, joder! ¡Pero que potra! No. Relaciónalo. Yo lo tengo ahí. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Quién eres? Ya no soy delegado, Nen. Atención. ¿Qué? Identifícate. Que es el Nick, ya no soy delegado. ¡Ah! Si quieres que explicártelo todo. A mí también me ha costado pillarlo, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Bueno, ¿y qué nos cuenta? Ya no soy delegado. Hombre, que... A ver, yo quiero saber una cosa. La semana pasada hablasteis de que si el FIFA estaba bien, de que si el FIFA está... También la pregunta es, ¿el FIFA es tan bueno, sí o no? Que sí, que el FIFA es bueno. Vale, entonces el FIFA es bueno, pero... Antes de que sigas, es que... Claro, ¿Cuándo sale el Pro? No, dímelo. 25 de octubre. Que salga ya, estoy harto de decirlo. Que salga ya el Pro. Tú no sabes lo que es una tienda de videojuegos preguntándote cuándo sale el Pro. ¿Cuándo sale el Pro Evolution? ¿Cuándo sale el PES? ¿Cuándo sale el Pro de la Play 3? ¿Cuándo sale el Pro de la Play 2? ¿Cuándo sale el Pro de la 360? ¿Cuándo sale el Pro de la PSP? Ya está, Tony. Y cuando te dicen, ¿cuándo sale el Pro de la Wii? Me dan unas ganas de meterle un puñetazo en la cara. ¿Cuándo sale el Pro? Es un putio. ¿Cuándo sale el Pro, Nen? Nen, sin meterse, que yo aquí vengo delegado. Delegue, caballero, delegue. Una cosa. Ahora, hablamos de Final Fantasy Tactics. ¿Pero qué? ¿Cuándo sale el remake de Final Fantasy VII? Porque es el único bueno, coño. ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Me ha tocado el Final Fantasy VI! Ya no soy delegado. Final Fantasy VI está ahí. ¡6! Lo recuerdo. Y el 4, y el 4. Y el 10. ¡El Final Fantasy VI! ¡Soy el 7, coño! ¡El Final Power! Sí, Final Fantasy empezó en el 7, sí. Bueno, delegado, ya no eres delegado. ¡Qué vergüenza de programa! Sí. No pasaría sin que me lo diga. Tony Chan se vende a Sony, ¿qué va a ser lo próximo? Pues ya no me queda mucho más que vender. Bueno, ya no soy delegado, ¿algo más? Sí. ¡Caso por el Wii! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha dicho? ¡Mierda! ¡Señor, no te tengo Wii! ¡No te tengo Wii! Bueno, Phil Sai me ha dicho... No ha dicho. Al darle el premio ha dicho: llevar el mundo del videojuego a capas desconocidas, convirtiendo a madres y ancianos con la diversión de Wii. Una consola pesado para aquellos que no tienen 18 años. No son hombres si no cuentan los días que faltan para el lanzamiento de Grand Theft Auto 4. Pero di la última joya de este hombre. Bien, maestro. Oye, ¿perdona? Este no es el mismo que va diciendo por ahí que el Halo. ¡Eso! Bueno, la semana cosa pasada. ¿El Halo 3 no vendía consolas, dice este hombre? No, qué guay, qué guay. ¿Pero qué coño me está contando? No. Putre noticia otra vez y nos vamos a... la canción. A la canción. Yo quiero jugar, papá. Pues no, te lo prohíbo. ¿Por qué? Pon voz de padre, Edu. Tú me dejas con cara de ser padre. Va a poner voz de padre. Pon tu voz de padre. Y saco habla. Niña. Ahí está. ¡Papá! ¿Tú quieres acabarte el juego? Quiero acabarme el juego, papá. ¿Quieres el juego completo, eh? Quiero el juego completo. Pues hasta que no te lo acabes todo, no tienes juego completo. El helado. Incesto. El juego del verano. Master, ¿le dice algo el nombre de Garganta Profunda? Sí, sí. A mí sí. ¿Profunda? Puede parecer algo sucio. Pedofilia. Edu, ¿de qué va esto? De que los padres no dejan jugar. Ha salido una encuesta. Ajá. Y que dicen que normalmente el 72% de los padres prohíben jugar a más a las chicas que a los chicos, porque según ellos los niños tienen tendencia a ser más agresivos que las niñas y sus erecciones a la hora de jugar no son una excepción. ¿Erecciones? Selecciones. Pero no lo mismo. No, generalmente se considera más aceptable que los niños participen en actividades de más acción, incluso de violencia. Eso es porque lo de la encuesta no conozco. Claro, alguna porque las niñas no reparten. Las niñas no pueden. O sea, que los niños pueden machacar cabezas con un martillo pilón. Los chicos, pero las chicas no, ¿no? No, porque son chicas. Vamos con la canción y volvemos. Toma ya. ¿Qué te ha parecido? Ha voltado ahí de golpe. Totalmente, ala. A las 12 y 17. ¿Qué haces? Saca la llave del coche. Se nos va, Edu. El pitorro está encendido todavía, se nos va. Ahora. Yeah. Soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Temazo, Edu, temazo. Revolution. Me ha sorprendido. Crosswiz. No me lo esperaba. ¿Qué es? Hay luces de color. De Crosswiz. Para Sengoku Basara Cross. Y también en el opening del Sengoku Basara 1 de PS2. Devil Kings aquí en Europa. Genial. Lo que pasa es que me parece que esta canción no llegó a Europa. Pues no, seguro que no. Pues casi que nos vamos a ir con el análisis Final Fantasy Tactics para PSP. Vámonos con el análisis. Vámonos. Ay, qué pesadez del vámonos, ¿eh? Tengo que quitármelo de la cabeza. Vámonos, ganamos. Análisis, que me encanta. Bueno, pues tenemos Final Fantasy Tactics, uno de esos juegos que esperadísimos de PSP. Uno de esos grandes juegos que tienen que salir para la máquina PSP y que por desgracia, por culpa de la piratería, sin ningún tipo de duda de PSP en este país donde se venden más consolas que juegos de PSP, no se ha visto doblado, como casi todos los RPGs que salen en territorio español. Creo, si no me equivoco, el Valhalla Knights sí que ha salido doblado, sí, aquí en España. Si no me equivoco, no, confirmo, ha salido doblado, sí, sí, al castellano, traducido al castellano. Sí. Final Fantasy Tactics, por desgracia, igual que Valkyria Profile, también ambos distribuidos por Proin aquí en España. Pero habría que ver si realmente... A ver, que tiene que ver, estoy convencido de ello. Pero es que hay un poco, perdón por la palabra, un poco de mamoneo en este tema aquí en España, ¿eh? Porque ves aquellos siempre juegos que sabes que van a vender millonadas en euros y no los traducen ni doblan ni nada. Y otros que no tienen ninguna pretensión de llegar al mercado, a altas cotas de mercado, los doblan. Sí, luego está el caso, por ejemplo, de Metal Gear Solid Portable Ops, que creo que se sacrificó la traducción al castellano por la publicidad. No hubo publicidad de Metal Gear Solid Portable Ops por ninguna parte. No. Fue un lanzamiento totalmente ninguneado. Nadie se dio cuenta, como aquel que dice. Y si no fuera por los medios de prensa que analizaron el juego en su día, yo creo que nadie se habría enterado de la salida de este juego aquí en España. Porque en serio, no salió en ninguna revista o muy pocos anuncios y muy poco tema sobre este Metal Gear Solid Portable Ops. Pues Final Fantasy Tactics ha tenido la parte mala de este tema, ¿no? Que es ni más ni menos eso. Lo vemos que llega por fin Final Fantasy Tactics después de casi 10 años desde que salió el juego original. Lo vemos en nuestro territorio, en otra consola, pero por desgracia no ha sido traducido al castellano. Al menos esta vez tendremos la oportunidad de jugarlo. Y qué juegazo, dicho sea de paso, qué juegazo. El caso es que las diferencias básicas entre... Estuvimos comparando la versión de PS1 con la versión de PSP. ¿Cuál fue la sorpresa? Que las diferencias, por no decir que son nulas, por decir que no hay diferencias, incluso en PlayStation 1 se ven más detalles que en PSP. El claro ejemplo es el del principio del juego, donde vemos la primera pantalla, donde hay una iglesia y demás, que está lloviendo a cántaros. En PSP no parece que llueva, solo se ve el chapoteo del agua al caer al suelo. En cambio en PlayStation 1 veremos cómo llueve. En PSP no. Y son bastantes ejemplos más así. Por ejemplo, las ralentizaciones que vemos a lo largo del juego cuando realizamos magias y demás. La bajada brutal de frame rate que vemos en la versión de PSP, que, hombre, se podría haber optimizado mejor, quizás. A pesar de ello, sí que vamos a ver nuevos vídeos en PSP. Y es que los vídeos que han hecho nuevos son de una estética realmente espectacular, muy acordes con el diseño del juego, con el diseño artístico del juego, y que no desentona para nada. Cosa que sí que pasaba en la versión de PSX, pero claro, estamos hablando de un juego del año 1997, insisto. Es normal que se viera un poco así chungo. Total, que vamos a ir con la jugabilidad de este título. Final Fantasy Tactics, casi igual que la gran mayoría de títulos de la saga de Final Fantasy, nos pone en el sistema también de oficios, donde podemos escoger entre una grandísima variedad de oficios al alcance del jugador. Entre las novedades también encontramos muchísimo, unos cuantos oficios nuevos en la versión de PSP. Pero dejando de lado esto, decir que es un juego táctico. Un juego táctico a base de cuadraditos, como hemos visto en muchísimos otros juegos de las de consola. Véase Tactics Ogre o Super Robot Taisen o ni más ni menos que Fire Emblem. Un juego que brutal, brutal. ¿Qué vamos a decir de Fire Emblem que no sepamos? O de Super Robot Taisen. Ay, ay, ay. Qué bueno. Total, que podemos mover a nuestros personajes a lo largo de un tablero. Dependiendo de la agilidad, velocidad y movimiento que tengamos del personaje, podremos moverlo más o menos y atacar en consecuencia a la lejanía o cercanía del personaje que queramos atacar, siempre enemigo. Normalmente estaremos luchando contra otro bando, un bando contra otro, a pesar de que a veces podamos encontrarnos incluso tres bandos. Puede pasar. Pero nos encontramos eso, básicamente. Personajes enfrentados y que las random battles serán casi nulas. Random battles que nos encontraremos solo cuando estemos viajando de punto a punto del mapa, ya que en este juego no existe la exploración. En este juego tendremos que ir avanzando de punto en punto del mapa para encontrarnos las nuevas luchas, encontrarnos en bares y tabernas donde podremos comprar todo tipo de armas o escuchar rumores, uno de los grandes puntos de este juego también. Podremos aceptar misiones de mercenarios y demás, y además eso. La investigación del juego es importante en cuanto a los rumores y demás para poder ir avanzando a lo largo de la trama del título y sacar extras. Uno de esos extras más jugosos, sin ninguna duda, Valdir de Final Fantasy XII. Y por supuesto, lo imposible que resulta sacar a Cloud Strife, el personaje de Final Fantasy VII. Parece ser que de momento tenemos una llamada. Si nos la pasas, Teros. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿Quién es? Soy Wasabi. ¡Hombre, Wasabi, tío! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Wasabi! ¿Qué pasa? Ya tenía yo ganas de llamaros. Hombre, tío, ya tocaba Wasabi. No, ya te digo. Ya es toca. Que tú sabes, como salgo del trabajo, llego estresado y yo único pienso en salir del Kelly y salir del trabajo y llega mi Kelly. Claro, pero ¿qué no, salero no tienes, chaval? ¿Eh? ¿Qué salero tienes? Ah. Mira, pues me ha estado comentando Cero que estoy comentando el Final Fantasy Tactics de PSP. Final Fantasy Tactics de PSP, Wasabi. Ni más ni menos. Me han comentado que tiene muchas novedades, muchos vídeos se lo vienen trabajado. Sí. También me han comentado que ha venido en inglés, y en inglés chungo, con acento y todo. Vamos, que tú te pones a buscar la palabra en el diccionario y no la encuentras. Sí, eso sí que es verdad. Pero no solo eso, Wasabi, te interesará saber también que se ha o sea, es chungo el inglés este, pero se ha simplificado con respecto a la versión de PlayStation 1. Y comentarios ofensivos del rollo, vamos a asesinar a todos, se han variado a vamos a acabar con ellos. La traducción, pero la traducción no la han mejorado, porque en el primero de PSX era horrorosa. La versión inglesa, ¿quieres decir? La versión inglesa. No, pero lo peor. Pero está como mucho más suavizada que la versión de PSX. Sí, pero al menos se entiende. Exacto. O sea, que encima debería en inglés lo suaviza. Lo han suavizado, lo han suavizado. Vamos a acabar con su forma de vida. No me digas esto, por favor. Eres muy malo, malvado, y mereces ser derrotado. Pero claro, es un pecado, ¿no? Vale la pena decir que de esto no nos vamos a dar cuenta, a no ser que hayamos jugado a las dos versiones. Entonces, claro, la gente no se va a dar ni cuenta de esto. Sigue siendo tan difícil como de PSX porque tenía mandanga, ¿eh? Tenía mandanga y la sigue teniendo Wasabi. Lo cual es bueno. Un juego complicadete y tal, mola. Pero es que es largo, si es difícil, largo, te va a durar. Vamos, te va a jubilar con él. Pero muchas horas que dura este juego, muchísimas. Y más aún si queremos sacar toda la chicha que contiene. Y encima en PSP, con la batería que tiene. Bueno, pues. El eterno debate. Menos batería que el móvil del Tony. Con un motor. Te lleva la batería de tu coche, te la mueves en una mochila y le hace un biberón a la PSP con la batería del Kubuga. ya te dura. Uf, qué temazo está sonando. No sé si lo está escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Mara meva. Cuatro, Street Fighter 4. Que dan el pisado. Vale, perdón. Pues nada, Wasabi, que casi que seguimos con el análisis. Venga, pero no me haya llamado por este. Cuidado, en absoluto. Es que solo te gustaba, ¿sabes? Cuando salgo del curro, tío. Que no pasa nada. Que muchas gracias, Wasabi. Venga, un saludo. Y a ver si escribéis al email de Metodology para lo que es el intercambio ese de banner. Eso. No. Ah, vale. Yo creo que tú también. Los encargos en privado, Wasabi. ¿Qué? No lo digas por aquí. Los encargos en privado, Wasabi. Ah. ¿Los encargo qué? Vale, perdona, tío. No pasa nada, hombre. Bueno, venga, un saludo, tío. Que muchas gracias, Wasabi. Hasta luego, chavales. Adiós. Pues, por supuesto, estábamos hablando de eso, de lo difícil que era conseguir a Cloud. Tampoco quiero destripar nada del juego, pero es muy difícil, muy difícil. Y recomiendo GameFAQs.com, sin ningún tipo de duda, para que veáis todo el tema de sacar a Cloud. Largo y difícil de explicar. Muy largo, sobre todo muy largo. El caso es que, como en todos los Final Fantasy, nos encontramos todo tipo de elementos mágicos. Bueno, Final Fantasy y todos los RPGs, del rollo ítems, mejoras de armas, mejores de habilidades, mejoras de armaduras y demás, que nos encontramos en todos los RPGs. Por supuesto, en Final Fantasy lo tendremos, pero es que el tema de los trabajos y demás nos va a dar horas y horas de trabajo que podremos pasar en los menús del juego sin poder cansarnos, sin cansarnos y divertirnos, sobre todo configurando estos temas. La verdad es que, como decíamos, lo dicho, es un juego táctico muy recomendable y sobre todo muy largo, alrededor de, si lo aprovechamos bien, alrededor de las 35 horas. Y por supuesto con una historia impresionante de las que hacía tiempo que no se veían en la consola PSP. En serio, impresionante y totalmente recomendado. Y como, es que tampoco quiero destripar nada, insisto, pero es genial. Genial. Con grandes tintes épicos, tintes románticos, todo tipo de tintes. Esto parece la tintorería, pero es que genial. Es el tema que luego se echó a perder un poco con el Advance. Sí, pero eso es otra historia. Es otra historia para otro programa. Eso es otra historia. Luego otra cosa curiosa que llevamos diciendo desde que analizamos Final Fantasy XII, y es que Final Fantasy XII está basado en el mundo de Ivalice. Y Ivalice es el mundo donde se basa Final Fantasy Tactics, con lo cual aprenderemos nuevas cosas de este mundo, ¿no? Que a pesar de haberlo visto en Final Fantasy XII, no todo el mundo ha jugado a este Final Fantasy Tactics. Al revés. No, al revés, no, porque la gente no ha jugado a Final Fantasy Tactics. Pero Final Fantasy XII es el que te enseña cosas nuevas de Final Fantasy Tactics. Pero ahora, en el caso español, como la gente no ha jugado a Final Fantasy Tactics, ahora se va a aprender más. ¿Qué has dicho? Corta de rollo. El caso español ha salido ya pro. Exactamente. Total, que esto es la jugabilidad de Final Fantasy Tactics. De verdad, recomendado total. Pero nos vamos a ir con el apartado gráfico. Un apartado gráfico que, como anunciábamos antes, solo se ha visto cambiado por algunos defectos gráficos y por los más que correctos vídeos. Unos vídeos que parecen dibujo animado, qué pero bonito, no lo son. Qué bonito que son. Sí, sí, sí, están muy bien. Y además, Funs, estaremos de acuerdo en que coinciden perfectamente con la estética de personajes del juego. Es que de eso se trata. De eso se trata, pero... Y lo complicado que era hacer unos vídeos bonitos con el estilo tan personalizado de Final Fantasy Tactics. Sí, sí, sí. Y lo han clavado. Lo han clavado y es que no tenía nada que ver con los anteriores. Pero es que es curioso también saber que casi todos los vídeos del juego, porque tampoco hemos comparado absolutamente todos, pero los tres primeros vídeos del juego que hemos podido comparar, todos duran exactamente igual en PSX y en PSP, pero el vídeo es distinto. Mira tú qué cosa más curiosa. ¿Ah? Dato de mierda. Para jugar a la música. Sí, sí, sí, pero bueno, pero pueden cambiar la música. ¿La misma? Sí, sí, por supuesto, pero pueden cambiar la música y quedarse tan ancho. Bueno, pero no, porque son profesionales. Profesionales, no, no, pues ha quedado muy, muy bien, han quedado muy, muy bien. Y gráficamente, pues insisto, hacemos magias y la PSP parece que no puede con ellas. Hay veces que la pantalla cambia a 16:9, ¿por qué? No lo sabemos, pero hay veces que cambia. Gráficamente el juego, insisto, los sprites no se han cambiado, a pesar de que los escenarios y tal se mueven un poco mejor cuando estamos rotándolos a 360 grados, porque en todo momento del juego podremos rotar los escenarios para ver los puntos más complicados donde nos pueden atacar, donde pueden cubrirse la gente, eso los enemigos. Bien. Eso va muy bien. En un Super Robot Tyson a veces se echa hasta de menos. Efectivamente. Rotando, eso es catalán. Perro, Rután. Yo parlo català, eh. Ah, tu parles català. Jo parlo català. I lo parles molt bé. I torno a començar com la gueta. Què et sembla? Bueno. Que quemo una foto al rei, eh, què te passa? Qué antimonárquico que eres, uy, perrico. No lo sabes tú bien. Yo estaba pensando, ahora baja un momento el volumen, Ceros. Dios mío. Momento Tony. No, momento, no, no. Tony. Porque claro, la gente está muy escandalizada con el tema de las fotos del rey quemada. Pero recuerdo, amigo Chache, amigo Edu, amigo, en este caso, como oyentes, Isaco y Funs, y amigo Ceros, que nosotros matamos al rey en directo. Me mataron en directo, ay, joder, ¿eh? Estos agalines. ¿Y no sería peor, digo yo, matarlo en directo del rollo... Hostia, pero que hijos de puta, es que me acuerdo de aquel momento de la primera temporada que de boquera, que me mató segunda, Eduardo. Eduardo, sí, sí. ¿Qué Eduardo? ¿Qué se siente al matar al rey? Aquí estoy, no me han detenido. Claro, es que tú tampoco sabías que tendrías que estar en la cárcel por matar al rey, Por injurias a la corona, Edu. Yo creo que teníamos que hacerlo. No, porque aquí yo era destruir símbolos y aquí no habéis destruido ningún símbolo. No, oye, perdona, la persona, oye, chavalín, que tú tendrás años, pero yo tengo más. Y si tú eres preconstitucional, yo te digo lo que soy. Oye, no es lo mismo pre que anti, Bueno, yo te digo que no me entero mucho, voy un poco borracho y tal. Toma, vamos a rizar el rizo. Bueno, ha sido un placer asistir al último programa. Lo que tenemos que hacer es quemar fotos, pero del rey León. Porque se entendería lo mismo. Solo hay un rey. La opinión vertida por un miembro. La opinión vertida por un miembro del programa no representa la de Arcadia Gamer. En este mundo solo hay un rey y el rey misterio. Puyaca, puyaca. Sí, sube, Ceros. Total, que estamos hablando de los gráficos, y unos gráficos, insisto, que no vamos a ver demasiado de lo que ya vimos en PSX, por lo tanto, unos gráficos decentes y punto. ¿Sabes? Porque en PS1 estaba muy bien, pero en PSP se podría haber dado más de sí, se podría haber trabajado, ni que sea un poquito más. Solo un poquito, nada del otro mundo, algo. ¿No será que este juego está corriendo bajo el emulador de la PlayStation? Ese tan famoso de Sony. Hombre, no lo creo. No lo creo. Si no fuera por los vídeos. Si no fuera por los vídeos, por la pantalla ampliada. No, no, no. Es un vídeo. Obviamente, el juego se ha retocado para que se vea a pantalla completa. ¿Sabes? Y no desentone. Otra cosa, lo de que a veces salen márgenes. Eso debe ser un truquillo para dibujar menos. Porque la consola está petada. No, no creo, porque son escenas bastante absurdas. Como al principio del juego. Que no hay casi nadie. Como para que se ralentice el juego. ¿Qué os pasa? Funs y Chache. Que dicen unas cosas. Claro. Antonio, ¿qué cosas tienes, Antonio? música, apartado sí, sonoro, porque el apartado de voces y demás como que es inexistente, por no decir que no. ¿Cómo hay unas voces? Poco. Los vídeos son unas voces. Es raro, pero estás dentro de la zona de todos los Finals aquí. Poco. Bueno, bien. Os rima, ¿no? Final Fantasy. Nada que ver con Valkyrie Profile. Nada que ver con Valkyrie Profile, pero bueno, tenéis un apartado musical soberbio. Soberbísimo. Sí. Muy, muy bueno. Impresionante. Firmado, si no me equivoco, con Regime por El Grande. Nobuo Uematsu. Creo que no. No, pues yo diría. Creo que no. Yo diría que salen los créditos, pero no estoy muy seguro. Esto es una cosa que confirmar. Porque me parece que hay alguna canción que había compuesto él y habían retocado, rollo como el Final 12, que la mitad de canciones son suyas. Uh-huh. Pero me parece eso. Me parece a ver que había una del 5 por ahí metida. Uh-huh. Pues nada más. Total, que la banda sonora es impresionante. Venga firmado por Nobuo Uematsu o no. Mis disculpas por no informarme en este apartado tan clave. Pero sí, sí, me van a dar al pan pan al culo, funs. Pero en serio, o sea, un apartado sonoro. Gracias. No, una... Es que haya una mariposa. Ya, claro. Es... Hemos matado a la mariposa, ¿eh? No a ti, Tony. Ya. Ay. Es que en realidad iba disparada a ti, pero se ha puesto a mariposa y me ha disparado. Me he cagado encima. Bien, pues estábamos hablando de eso, que el apartado sonoro es impresionante. Músicas épicas, músicas geniales, todo tipo de composiciones a lo largo del juego y no nos cansaremos de oírlas una y otra vez. Y son de esos juegos, además, que vienen firmados por Square Enix, su banda sonora. Y quiero, Square en su día. Y quiero decir con esto que no nos importará comprarnos la banda sonora, ni mucho menos, para nada. Genial. Banda sonora soberbia, juego soberbio y gráficos un tanto chungos, amenizados con un doblaje perfecto al inglés. Na. Total, que este es que no sabe qué hacer con el pobre, se ve la cara que sufre. No, sí, porque a ver, es uno de los grandes juegos de PSP, pero ha sido una lástima que ha venido con este problema. Pongas la nota que le pongas, te la arrebato. Bueno, atención, debate, Arcadia Games Game Over. Toma ya. Chafospot, ya está. Sí. Ahí te lo dejo. Ponga nota que la invertida sobre. Nosotros lo podemos, sí, si quieres. Si lo dejas bien, te lo dejo mal. Y si lo dejas mal, te lo dejo bien. ¿Cómo se te cae el cuerpo? ¡Atención! ¡Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr que me da miedo. Ah, yo pone nota, te pone nota, chiquitín. La nota que le teníamos puesta. Antes de nada, déjame acabar, ¿vale? Era un 9. Pero la nota se le baja a un 8 por el doblaje. Por la traducción. Recordemos lo que hemos hecho más de una vez, del rollo que si se le ocurren y tal, este juego es de 8, ¿sabes? O sea, porque es que es un problemón. El tema del doblaje, de la traducción, es un problemón como una catedral. Nota full spot. ¿Cómo te lo rebato? Es que me lo dejas tan en bandeja. Le estás poniendo un 9-8 a un juego que simplemente han cogido el CD de la PlayStation, han hecho un formato ISO, han sustituido los vídeos, han hecho un rename, un copy encima, lo pasan a ISO, lo graban en un UMD, lo ponen en un emulador, se ve peor porque tú mismo lo has dicho, y le pones un 9-8. Pero ¿cómo es posible? Quiero insistir, Funs, que la gente no ha jugado Final Fantasy Tactics y que por fin tienen la posibilidad de jugar este juego. Una cosa no quita la otra. Exactamente. No, pero yo creo que estás diciendo que este juego es mucho más importante que el jugador pueda jugar al juego que se vea peor. O sea que este juego en América tiene otra nota para ti. En América no sé qué nota tendrá, pero esto es Europa. Pero si tú fueras Yankee americano, ¿qué nota le pondrías, Tony? Pues no lo sé, ni me lo he planteado. Semejante estupidez. No es estupidez. Un juego tiene la nota, salga donde salga. No, la nota aquí yo creo que es distinta, porque es que la gente no ha podido jugar a este juego. La gente no ha tenido la oportunidad de jugar este título. Es como el Round of Blood ahora mismo, sale en PSP. ¿Qué pasa? ¿Por salir en PSP es malo? Está remozado. No remozado, ¿no? Está muy remozado. Pero muy remozado. Es un remake en toda regla. Pero dejando a lado que sea remake o no, el juego no salió. Y yo creo que es un juego muy importante. Bueno, dejando de banda la nota, que al fin y al cabo es un mero número, ¿vale la pena jugar este juego? Por supuestísimo que eso sí. Eso sí que estamos de acuerdo. Por supuesto. Hay que jugarlo. Pues fue un punto y aparte. Entonces, ¿qué le ponemos? Un 6. Hay que jugarlo, pero es un 6. Hay que jugarlo, pero en Play 1. Toma ya. Que no se puede jugar en Play 1. Es imposible. Es que ahora que ha salido la versión de PSP, a lo mejor baja de precio la de Play. Sí, en Europa, ¿no? Bajar de precio cuando no ha salido. Es que sale un precio interesante este juego, también hay que decirlo. Pues sale un precio muy interesante, muy competitivo, en mi opinión. 40 euritos y que salió hace nada, una semana y media. Efectivamente. No, yo insisto, es un juegazo y que si sabéis algo de inglés, y aunque no lo sepáis, Valkyria Profile también era un tanto difícil de entender, pero al final te hacías con ello. Es que si te cobran 50 euros y ni siquiera te lo traducen. Bueno, bueno, que, veces, ¿eh? Oye, una cosa sí que hay que tenerla clara, ¿vale? Que los juegos no vienen traducidos, pero... Pero es un poco culpa nuestra, ¿no? Un poco pero, de... Bueno, sí, sí, en PSP, desde luego. Pero, bueno, desde luego, tampoco estaría bien decir eso. Pero que tampoco tenemos que buscar siempre de que nos lo den todo en bandeja, ¿vale? Sí, tienen que venir traducidos, está clarísimo, por supuesto. Pero oye, que también se aprende inglés con los juegos, ¿eh? Que es un buen método. Aquí hemos aprendido inglés gracias a los juegos. Ahí está Zelda, Zelda. Ni más lejos. Yo con el MSX. No, pero el caso. Inevitablemente, el caso es que se venden más consolas que juegos de PSP, ¿sabes? O sea, pero en otros países ha sido doblado este juego. Pero en otros países no, en otros países. Traducido. Pero es que el volumen de venta de otros países comparado con el de España por eso te lo pregunto. ¿Sí? Si en un país donde se ha vendido más me dices que se ha traducido, pues entonces podemos decir, vale, es culpa nuestra por tener un mercado que vende más consolas que juegos. Pero eso es verdad. Pero quiero saberlo, Tony, si realmente sí, en otros países. Se ha traducido. Por ejemplo, en Alemania, ¿se ha traducido al alemán? Bueno, en Alemania en concreto no se ha traducido. Que yo sepa, en Francia sí que se ha traducido. ¿En Francia se ha traducido? En Francia sí. Ha sido traducido, que yo sepa. A ver, en España se venden más consolas que juegos, pero ¿no se venden juegos o se venden juegos? ¿Cómo es si se venden juegos? Juegos se venden, pero es que ni comparación de los. Ya, ni comparación con otro país, me parece muy bien, pero se venden bastantes juegos, ¿no? Se venden. ¿Y los que compramos juegos originales tenemos que tragarnos eso? Pero si somos cuatro gatos y saco. Pero es que el problema está lo que tienes en que aprender es que el único que compra sí. juegos en España es el Hard Gamer, no el Casual Gamer. Ya, ya. ¿Y el Hard Gamer qué va a hacer? El Hard Gamer, pues joderse. No, el Hard Gamer lo que va a hacer es decir, si el juego viene en inglés, me lo compro en Inglaterra, que es mucho más barato. Juega la distribución española por no traerlo en castellano y la cátedra del juego aquí puede decir que no vendemos. Entonces, que lo vendéis, porque no me interesa. En todo caso, estamos bajo un problema que es el tema de PSP y su piratería. Con la solución de Isaac no estamos solucionando absolutamente nada. No, es al contrario. Se muerde la cola. Al contrario, estamos incluso incentivando más. Exacto, que no se traduzcan los juegos. Es lo que pasa. Con lo cual es todo un tanto absurdo. O sea, no, quiero que se traduzcan, pero no voy a darle dinero a ProAim. Voy a darle dinero a la empresa de Inglaterra. Si viene ProAim y me dice, ¿tienes el juego en inglés? Pues va a venir el Hardcore Gamer que se va a comprar este juego y se va a comprar en Inglaterra. Porque ya, si te va a venir igualmente en inglés, es más barato. Si ProAim lo saca en castellano, haremos el esfuerzo. No, pero... Tú, Tony, lo sabes. Sin ir más lejos, yo me pillé el Bioshock aquí en España para agradecer. A pesar de que me podía haber ahorrado mucho dinero comprándolo fuera, me compro Bioshock aquí para agradecer que se ha hecho un doblaje fantástico. Eso hay que decirlo también. Pero sí, tienes razón, no es ninguna solución. Es un pez que se muerde la cola. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema de PSP y por supuesto, lo que va a repercutir es en el usuario que va a disfrutar de juegos de cada vez menor calidad. El caso está en el claro ejemplo de Valkyrie Profile. Valkyrie Profile llega a PSP, Valkyrie Profile Lenneth, un juego en la misma situación, exactamente la misma situación que Final Fantasy Tactics, y no llega a salir en castellano. Cuando por fin lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos en nuestro territorio, no llega en castellano. Sale para PlayStation 2 y absolutamente nadie esperaba que este juego saliera en castellano. ¿O alguien lo esperaba? Pues pam, aquí lo tienes en castellano, porque en PlayStation 2 el volumen de venta es muchísimo más grande. E insisto, pedimos juegos baratos, pedimos juegos traducidos, pedimos juegos doblados. Pero después no tenemos ningún tipo de pudor en piratearnos la consola y bajarnos esos juegos. Sí, pero también hay y no podemos comparar, no podemos comparar, insisto, el volumen de venta de España con el volumen de venta de Inglaterra, de Alemania, de Francia o de Japón o Estados Unidos. Por supuesto, tienes mucha razón, pero aún así el mal ejemplo que sientan muchas empresas que saben que van a vender millones con sus juegos no doblándolos y traduciéndolos, también está ahí. Por supuesto, ahí, por supuesto. También está. Es todo un gran problema, pero yo creo que sin ningún tipo de duda, la gran culpa, hoy por hoy, es del usuario. Aquí en España, al menos. Bueno, pues después de este pequeño debate, al final ha sido... Debate interesante, oye. Interesante. Vamos con la postdata. Las preguntas bizarras 2. Una preguntas bizarras más bien basado en los videojuegos, no como la semana pasada que era tomateo puro y duro. Bueno, hay algo de tomateo, ¿eh? Hay algo de tomateo. Hay algo de lentejillas y de bermudillas. Pero es que además hoy contamos con Funso e Isaco. Claro. Que también ¿y qué tiene que ver eso? Que le da un toque más riqueza de opiniones. Bueno, primera pregunta enviada por Alan. Veremos, bueno, quien quiera contestar que levante la mano. Roger, vamos a hacer esto, tengo una pregunta para usted. ¿Veremos realmente algo novedoso en esta generación de consolas? ¿Nadie opina? Yo digo que no. Yo digo que sí, por supuesto. Dead Racing es innovador. Tenemos al creador de... ¿Novedoso? Novedoso. Tenemos al creador de Elite, que criticó a BioShock y a Halo 3, diciendo que él sí que va a traer un juego de nueva generación. También. Con dos cojones. Dos huevos. Yo de momento no he visto nada realmente nuevo. Pero, este hombre tiene más mérito que Gabe Newell. Uf. La verdad es que sí. Segunda pregunta enviada por... Espera, sí. Que yo quería seguir. Venga, va, sigue. A mí sigue, Crackdown perdona. También es un juego que me parece que no hemos visto en anteriores. Es una evolución del género de GTA, ¿no? Y creo pero que GTA 4 va a ser una revolución. Son evoluciones, no novedades. No, pero bueno, pero no deja de ser. Lógicas. Pero quiero decir que son cosas que no se podían ver, ¿no? En la anterior generación. Pero no es novedad. Es novedad dentro de lo que ya existe. Pero digo novedad, algo totalmente... La pregunta es, ¿realmente algo novedoso? ¿Realmente algo novedoso? A ver, ¿os parece algo genuinamente nuevo? Porque Dead Racing... No, lo considero otra evolución. ¿De qué? De juegos típicos de Survival Horror. Lo veo una mezcla en Survival Horror con una película. Con... Bueno, no, estoy de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Este hombre lo que está preguntando es... ¿Vamos a ver un Mario 64 o vamos a seguir viendo Mario Sunshine? Es decir, ¿vamos a ver un juego que revoluciona el género que está tocando? ¿O vamos a ver un juego que lo único que hace es ponerle más potencia para hacer nuevas misiones? Sí. Que antes no se podía hacer por potencia, pero que realmente no es más que una evolución... Por técnica, nada bueno, más. A mí ya eso me parece toda una evolución. Ya lo iremos viendo, es que esto, claro, es un poco. No sé, Gears of War es una evolución. ¿Alguien vota porque alguna de las compañías saque dos tipos de consola? ¿Una hardcore y una casual? Yo no, yo en absoluto. Yo creo que puede ser algo así dentro de un tiempo. La idea es buena, pero yo como hardcore no le veo interés. 3. ¿Cuándo saldrá un juego bueno para PSP que no sea... la anterior de Sandor, esta es de Get Black 87. ¿Cuándo saldrá un juego bueno para PSP que no sea un port, precuela o off-spin? Y uno para DS. Hombre, no sea, espera, no sea, a ver que no. Oye, sea espera, primero, ¿no? Eso es salir por la gente. New Super Mario Bros. Genial. Ah, pero no deja de no, ser. No. Ah, pero que no estoy hablando de eso. Sonic Rush Adventure 2. A ver, manía. O Shuta Takae. Hombre, Phoenix Wright. O Shuta Takae, impresionante. A ver, tanto como Loco Roco. Pero tanto es lo que estoy diciendo, que Loco Roco era bueno, salió en PSP, pero no, no me dispares afuera. Ay, no, como la... No, como es que la PSP es por la DS. Sony es el mal. Eso lo tenemos muy claro aquí en Arcadia Gamers. Ah. Y en el foro de Arcadia Gamers lo tenemos muy claro. Sony es el mal. Tony. Es verdad. La pregunta. ¿Qué opinas? Que no estoy de acuerdo en absoluto. Y además, ¿qué más da? O sea, yo no... Joder, más contento que tener un Pro Evolution en la PSP. Bueno, o no, Edu. O no. Viciar al Pro, o viciar al Guilty Gear. Me da esa posibilidad la DS. Guilty Gear Dust Strikers. Alpha 3. Ay, Dios mío. Tony, resérvate para esta y para la siguiente. ¿Para qué siglo Capcom hará juegos nuevos y no más remakes de juegos antiguos? También de que no tengo por qué defender a la Todopoderosa. La Todopoderosa se defiende sola. ¿Algo que añadir? ¿Cuándo va a hacer? Que se va a hacer algo que no sea. Que saque un juego nuevo cada 10 remakes. Sí. Es un argumento tan triste, Tony, que no hace falta ni rebatirlo. Espera. Que te estoy mirando los juegos que tienes. Y aquí viene una pregunta tomatera de Marco 007. ¿Por qué cuando nos perdemos y vamos en coche, lo primero que dice el conductor es ¡baja la música! Yo solo sé que hoy nos hemos perdido yendo en MediaMarkt. Sí. ¿Y lo has dicho cuando tenías puesto a Antonio Molina en el coche? No, pero lo he bajado yo directamente. Lo he bajado. No lo has dicho, pero cuando estés más nervioso seguro que lo dices. Sí, sí. ¡Baja la música! Sobre todo si tienes compañeros al lado te van liando. ¡Es por ahí! ¡Lo hemos perdido! Sería lo gordo esos Warcraft. ¡Lo hemos perdido, Tony! La pregunta número 6, ¿qué raza de perro es el perro de Snake? Pues ya lo dijimos, también el Marco 007. Un husky. 7, si esto es internet, ¿qué coño es la redecilla que hay dentro de los bañadores barra bermudas? Sí, pregunta de Defoe. Yo también he visto los Simpsons. Patapam. 8, ¿con qué juego y por qué motivo llorasteis? En un videojuego, obviamente. Pues mira, yo... Pregunta de squad. Vosotros siempre decís siempre una, dos veces. Pues yo muchas veces. Y la última... La última... A ver, con The Boss que decís aquí todos, naturalmente. Pero la última, sin ir más lejos, es con el Zelda de Cube. ¿El Twilight? Pues... Pues... A ver, yo no he llorado con la muerte de Aerith. Me dio como que bastante igual, señores del foro. Pero, a ver, que yo recuerde el final del Seiken el Setsu 1 de Game Boy. El... ¡Ay, se me dio la olla! El Metal Gear Solid, la muerte de Sniper Wolf. Oh, también, oh, también. También, emotiva. También. Uf, también. ¿Cierto? Sí, señor. Y también, evidentemente, el final de Metal Gear Solid 3. Yo soy 3. Un hombre de hierro. Edu... Pues con el final de Metal Gear Solid 3. ¿Solo? Sí. Joder, macho. Eres todo un hombre, ¿eh? Pues pasa. Ah, sí. Y me salió casi una lagrimilla con el final del Zelda 4, Link's Awakening. Tony, yo con el Beautiful Joe. No me lo podía creer. Era el día más feliz de mi vida. Me había pasado el nivel niño. Yo tardé como 2 meses también, ¿no? Yo he llorado con Aeris y con The Boss. Mira, seré muy un poco original, pero es lo que hay. Y la última pregunta de las preguntas bizarras 2, que bueno, si esto va teniendo éxito lo podremos seguir haciendo, sí, ¿no? Pero molaría más del tomateo, ¿no? Del tomateo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues claro, videojuego... Variarlo. Llevamos toda hora hablando de videojuego, hombre. Claro, vamos a hablar del tomateo. No, pero ir variándolo. También, una también. Esto, ¿no? Una sí, una no. Pues eso, se admiten preguntas de videojuegos y de tomateo, pero si es tomateo, pues mejor. Y si es de tomateo con videojuego... Pues 9. También, tomateo de videojuego me mola. ¿Cuándo va a volver Miyamoto a hacer juegos como solo él es capaz? Escualo también. Mi opinión es... Me voy a callar la boca hasta que salga el Mario Galaxy. Mi opinión y luego o me cago del todo. Yo opino igual que Isaac. O digo que... O le mando una carta a Nintendo diciendo Miyamoto, dedícate a esto, coño. Yo lo tengo you clarísimo. Mr. Gates. Miyamoto nunca va a volver a hacer juegos como los de antes. Punto. You are Mr. Gates, chachi. Ya está, ya está. Bueno, hemos acabado el programa. Hemos acabado el programa ya. ¿Qué te parece? Bueno, Antonio, solo un minuto. Qué profesionales. ¿Has visto? Joder. Cuadraba. Y eso que nos ha fallado el tema de Slenderman, vamos a explicarlo. Que sí, al menos... sí, sí, sí. Problemas técnicos. No puedo contactar con Alex. Di la verdad, no pasa nada. Me he quedado sin batería en el móvil. Vale. Ya está. Y como nadie usa la tarjeta, no podía ver el teléfono. Sinceridad, y como la tarjeta SIM no guarda los números, sino que lo guardaba en la memoria del móvil y no el cargador de Nokia, en la radio le echaremos la culpa a la radio, que es lo más fácil del mundo. Por eso yo guardo todo en la SIM. Bueno, pues así que la gente que haya escuchado el programa esperando esta información en Salón del Manga, pues que se espere. ¿Quién espera a Dalixia? Si la tenemos casi cada 2 semanas. Bueno, hace tiempo que no viene. Es verdad. Pero nos quedan 30 segundillos. No. 30 segundillos. Funso. Gente... Y saco. Gracias. Funso. Nos vemos el sábado. Eso digo yo. Yo el sábado no puedo ir. O sea, yo el sábado. Oye, ¿cuándo vaya a pasar? Cuando tenga fiesta. ¿Y cuándo tenga fiesta? No lo sé, Funso. No pide lo sé. Fiesta. No puedo pedir fiesta para eso. Prefiero pedir fiesta para. Bueno, ya iremos, no os preocupéis. Cuando tenga coche, vamos al Eduyo. Cuando me saque el coche este viernes. ¿Qué te parece? Este viernes. Chache, que el Chache es conductor el viernes. Pero que sí. Joder. Ya, ojalá. Bueno, nos vamos. Que te voy a café en el campo. Nos vamos. Daytona usa Chache el martes en su radio. Adiós. La semana que viene. ¡Ah! Adiós. Adiós. Street Fighter 4. Cerdanyola Ràdio 105.3 FM.